En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del año 1945 que el fin de la Segunda Guerra Mundial provocó que la península de Corea quedara dividida en dos zonas. Por un lado, la zona norte ocupada por tropas soviéticas y chinas, mientras que la zona del sur estaba tomada por tropas estadounidenses. Ni la URSS ni Estados Unidos tenían la intención de dejar el país en manos del otro, por lo que los rusos decidieron poner al mando de la zona controlada a Kim Il-sung. Pronto establecería un gobierno autoritario siguiendo los pasos de Stalin. El 25 de junio de 1950, Kim Il-sung decidió invadir Corea del Sur. Sus fuerzas, mucho más numerosas y mejor armadas que las del sur, podrían haber aplastado en cuestión de semanas a la resistencia sureña. Sin embargo, Estados Unidos decidió apoyar al sur, mientras que la URSS y China hicieron lo propio con su fiel camarada Kim Il-sung. La guerra duraría tres largos años y se llevaría por delante la friolera cifra de más de 3 millones de personas. El 27 de julio de 1953 se firmó un alto al fuego y se creó una zona desmilitarizada alrededor del famoso Paralelo 38. El acuerdo de armisticio de Corea sigue vigente en la actualidad, por lo que ambos países jamás han dejado de estar en guerra. El sueño de controlar toda la península de Corea se había desvanecido para Kim Il-sung, y a partir de ese momento, el dictador implementó lo que él consideró una nueva forma de socialismo, el yuche. Dicha filosofía no aporta grandes diferencias con el marxismo, pero sí añade aportaciones propias que Kim Il-sung denominó patriotismo popular y Song-un priorizar los aspectos militares. Otro de los aspectos fundamentales de esta ideología era el cierre de relaciones comerciales con terceros países, convirtiéndose en la práctica en una autarquía, algo que tampoco tiene ningún carácter innovador respecto al comunismo puro. En 1995, con Kim Jong-il a la cabeza, Corea del Norte iba a sufrir su mayor fracaso. Tras numerosas lluvias torrenciales de forma constante, las cosechas se echaron a perder y los norcoreanos no tenían nada que llevarse a la boca debido también a las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos. La economía norcoreana estaba basada en una economía de supervivencia y siempre que la producción alimentaria había sido menor, se había restringido la cuantía de arroz, cereales, leche y huevos que cada ciudadano podía adquirir. Sin embargo, esta vez el gobierno no podía llevar a cabo las políticas del pasado, ya que no había nada que restringir. En los hospitales donde se atendían a los ciudadanos desnutridos, no había ni un resto de comida ni ningún tipo de medicación suplementaria. Ni siquiera los propios médicos podían alimentarse. La devastación fue terrible, especialmente en la capital Pyongyang, y se llevó la vida de más de un millón de personas, 220.000 personas, según Corea del Norte, en lo que fue denominado oficialmente por el gobierno norcoreano la Ardua Marcha. Con el paso de los años, Corea del Norte sí ha cambiado ciertos aspectos de su política económica que estableció Kim Il-sung, abriéndose al mundo debido a las graves hambrunas que asolaron el país. Pero lo que no ha cambiado ni un ápice es el férreo control de la sociedad norcoreana para evitar que las ideas capitalistas que promulga Estados Unidos puedan entrar en ella. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 14 de febrero de 2021, estará con nosotros Alejandro Cao de Venós, al cual le hicimos una entrevista y nos explicó cuál es la situación de Corea del Norte. También hablamos de las hambrunas, de los campos de reeducación, de cuál es el futuro que va a tener Corea del Norte, porque es verdad que se publican muchas cosas al respecto que no son ciertas y también es verdad que muchas veces pues, digamos, utiliza la caricatura para hablar de un régimen que no existe otro igual en la faz de la Tierra. Lo cual pues, es muy interesante, más allá de estar, por supuesto, completamente en contra, ideológicamente hablando, de lo que pueda defender Alejandro Cao de Venós o del modelo de Corea del Norte. Yo creo que en este programa, que para eso se llama Libertad, lo interesante es traer gente pues, con puntos de vista distintos, muy diferentes incluso a los míos, y bueno, seguirá siendo así porque yo creo que es interesante que podamos escuchar, sobre todo, testimonios como el de Alejandro Cao de Venós, que conoce un país que no podemos conocer la inmensa mayoría, no solo de los ciudadanos españoles, sino de los ciudadanos del mundo, y que tiene una vida curiosa y muy interesante. Entonces, bueno, lo tendremos con nosotros, pero antes de dar paso a la entrevista, Como saben, el algoritmo de YouTube ahora mismo exige que para que el vídeo se posicione bien y tenga más visualizaciones, hayan likes y también comentarios. Entonces, bueno, les dejo 5 segundos para que puedan dejar ese comentario y también ese like, que se me olvidó decir la semana pasada, se me olvidará también otro día recordarlo, porque es que, claro, esto no tenía ni idea, me lo comentaron y yo no lo sabía. Entonces, bueno, si pueden ustedes 5 segundos en silencio para que aprovechen y dejen su like y su comentario. La noticia de la semana o el debate de la semana ha estado provocado por el señor Pablo Iglesias, el cual vuelve a sus orígenes. Recuerden cuando empezaron con este rollo de no, es que España no es una democracia, o es que necesitamos democracia real ya. Recuerden ustedes aquello del pueblo, las asambleas, en fin, el típico discurso populista, porque muchas veces la gente dice, bueno, ¿por qué es el populismo? El populismo es eso, el populismo es decirle al pueblo que el poder no lo tienen ellos y que el Mesías de turno se lo va a entregar. Claro, hay un porcentaje considerable de la población que, pues, en fin, no anda muy bien y se cree que de verdad el poder lo tiene que tener el pueblo. En primer lugar, no existe ningún país del mundo, pero ninguno, en el que el poder esté en manos del pueblo. Es que no existe. Ni en Alemania, ni en Reino Unido, ni en Francia, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Australia, ni en Japón, en ningún país del mundo. El pueblo lo que hace es escoger a unos representantes de una forma o de otra. En el caso de España, pues es a través de los partidos políticos, que son los que generalmente, no siempre, marcan quiénes van en las listas electorales. En otros sitios eligen a los diputados, pero en definitiva el poder no lo tiene el pueblo. Si no, el político de turno no estaría cuchillando y traicionando a sus propios compañeros de partido para llegar al poder. Ni veríamos todo ese tipo, que hay ese conglomerado y esa mafia que hay dentro interna de cada partido político para escalar posiciones y estar en el poder. Si el poder lo tuviese el pueblo, ¿quién iba a querer ser diputado o presidente? Nadie. Entonces la realidad es que el poder nunca, jamás en la historia lo ha tenido el pueblo y debe ser así. Y bueno, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo puede ser? Tan sencillo como una cuestión práctica. Por ejemplo, esta semana, otro caso que también ha sido muy comentado. Salía la noticia que la princesa Leonor se iba a estudiar a Gales sus 2 años de bachillerato, que costaban 38.000 euros al año. Tira de precio, 38.000 euros al año. Y había gente que de verdad decía que, en serio, que hombre, que esto habría que consultarlo con el pueblo, ¿dónde queremos que vaya a estudiar la princesa? Y dice, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a consultarte a ti dónde tiene que estudiar la princesa? Y no solo eso, sino si la cantidad nos parece bien o nos parece mal. Porque en esta era en la que habitamos, en la que nos han hecho creer, hoy pretenden hacernos creer que todos somos iguales, hay gente que le parece fatal que la princesa de España se vaya a estudiar a un lugar donde va a coincidir con muchísima gente del extranjero, posiblemente haga buenos contactos que puedan servir para el futuro de esta nación, y que no, que tiene que estar estudiando aquí casi poco menos que en un instituto público. Pues no, hombre. Como comprenderá, la formación que debe tener la futura monarca de un país como España, que muchos pues lo tienen ahí como un país que fuese un desastre absoluto, y vivimos en uno de los mejores países del mundo. Otra cosa es que se lo estén cargando. Otra cosa es que vayamos al desastre. Otra cosa es que llevemos más de una década pasando por muchísimos problemas económicos, políticos y sociales. Eso es distinto. Pero España como país no te sale. Yo siempre les digo a todo el mundo que se queja, es que fíjate lo que pasa en España y España y España. Deme una lista en la que pueda usted decirme 10 países mejores que España, en los que se viva mejor que España. No te salen. Si alguien puede, que los deje en los comentarios. No les va a salir. Entonces, la realidad es que España, obviamente, es un país muy importante. Y la futura monarca de ese país, hombre, no se va a formar como nos formaríamos nosotros. Porque para algo ella va a ser la que va a dirigir, digamos, va a ser la jefa de Estado de esta nación. ¿Cómo va a estudiar en un instituto público? ¿Cómo vamos a tener los ciudadanos que determinar cuánto nos gastamos en su educación? Para empezar, si tuviésemos que abrir ese debate con todo, pues todavía estaríamos decidiendo si al rey actual, todavía, ¿dónde lo mandamos a estudiar? De verdad, o sea, esta demagogia, y eso es el populismo, y eso es la demagogia, decirle al pueblo que va a tener el poder, lo cual es mentira, nunca lo va a tener. Otra cosa es que el pueblo esté representado y los diputados que hay en un parlamento los escoja el pueblo. ¿Los escoge? Sí. ¿De una forma que es ratificando una lista electoral que impone un partido político? Sí, es cierto. Ya les digo, con algunas excepciones. Se hacen primarias en algún partido, pero es que aquí a la gente le da igual eso. Si es que no es un problema. A los españoles les trae sin cuidado. Y el señor Iglesias vuelve a los orígenes para decir, pues, este tipo de populismo barato que consiste en decir, fíjate, claro, ¿quién ha determinado con esa vocecilla que pone? La verdad es que cada vez da más vergüenza ajena entre los pendientes, el moño. Es una cosa grotesca. Por suerte sabe que sus días están a punto de acabar y tonto no es. Necesita dos diputados para seguir pagando la hipoteca de la mansión, el tren de vida que llevan. Y el hombre, pues bueno, está intentando ya buscar su futuro, que es más listo que el actual gobierno. Sabe que la que se avecina es muy grave, sabe que España va a atravesar momentos muy complicados, vamos a vivir más pobres, recortes de las pensiones, recortes en los sueldos de los funcionarios, legislaciones laborales que van a ir en contra de ese dogmatismo y ese populismo barato que ha estado vendiendo Iglesias durante tantos años. Y lo que está claro es que este hombre quiere salirse y recuperar el discurso inicial, que en España no existe una democracia real. Que la democracia es lo que diga Iglesias. Pues claro, es que este es un debate. ¿Qué es la democracia? ¿Lo que diga Iglesias, lo que diga Pericles, lo que diga Clístenes, lo que decía Marx, lo que decía Mussolini, lo que decía Primo de Rivera? ¿Qué es la democracia? Es un debate que no tiene fin. Pues democracia, ¿qué es democracia? Si vamos a los inicios de la democracia, pues para empezar el sufragio universal no tenía que estar aceptado. ¿O porque ahora nosotros aceptamos que la democracia y el consenso mayoritario es que, bueno, la población vota a unos representantes para que, según el resultado que hay, haga unas leyes en un sentido u en otro? Y hay gente al que no le gusta, pues lo siento, te aguantas, como es mi caso. A mí, por ejemplo, no me gusta que en España haya una ley como la Ley Integral de Violencia de Género. Pero si la mayoría de los partidos políticos que los españoles han votado están a favor de mantener esa ley, pues esto es la democracia. La tiranía de la mayoría es así. Pero que el poder esté en manos del pueblo, ¿cómo va a estar el poder en manos del pueblo? Eso es imposible. Y aparte que a nivel práctico es inviable. Supongamos que en este país tuviésemos que preguntar ahora a los ciudadanos cuánto dinero destinamos a cada partida de los presupuestos generales del Estado. Todavía estaríamos haciendo los presupuestos del año 95. Vamos, que seríamos el hazmerreír. ¿Qué pasa? Que este discurso cala. Iglesias lo sabe y sabe que además fue el discurso que mayor popularidad le hizo ganar. Yo siempre digo una cosa, si el señor Iglesias, con el mismo, exactamente el mismo discurso, que también lo hacía con el tema de no, es que las empresas han privatizado y hemos perdido la industrialización y no sé qué, todas estas bobadas absolutas que decían, porque es que entramos en Europa, entonces nos quitaron las empresas porque estaba firmado, pero si nos hicieron un favor, que eran todas deficitarias. Pero bueno, como no leen nada, pues repiten como loros este discurso y mucha gente se lo comió. Y si no ganó con mayoría absoluta, fue precisamente porque odia a la nación española. Pero si Pablo Iglesias, exactamente el mismo discurso, y encima lo hubiese dotado de un carácter nacional, gana con mayoría absoluta en este país, pero no tengo ninguna duda. ¿Luego hubiese tenido el poder del pueblo? Evidentemente no. Pero es que, insisto, eso no jamás va a ocurrir. No existe ningún país del mundo en el que sea así, y no debe ser así, porque si no, ningún país podría funcionar. Ahora vamos a preguntar al pueblo, oye, ¿cuántos millones destinamos a sanidad? Si ni siquiera saben cuál es la partida ahora mismo, ¿cuántos millones se destinan en sanidad? O a educación, o a las carreteras, que tanto le preocupa a la izquierda, las carreteras, tanto, no sé, tienen un trauma con las carreteras. ¿Cómo vamos a hacer ese tipo de preguntas al pueblo? Por supuesto que no. Para eso el pueblo ya escoge a sus representantes. Y según el partido político que votan, lo votan en una dirección o en otra. Pero es que el señor Iglesias, además, hace una falacia absoluta. Es cuando dice, no, es que el Consejo General del Poder Judicial, es que en España la democracia, fíjate, porque no podemos nombrarlo, precisamente la Constitución española, que tiene muchos defectos, pero se encarga de que esos contrapesos al poder, sobre todo al presidente del gobierno y al gobierno, existan. Entonces tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Que lo intentaron. Acuérdense esa reforma que querían hacer para el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial y no pudieron hacerlo. Igual que si aunque mañana quisiesen hacer un referéndum y lo pactasen con los secesionistas, no podrían hacerlo porque no tienen los votos y los diputados necesarios para ello. Ahora, ¿la Constitución se puede modificar? Se puede modificar toda. entera, cada artículo, cada título, puedes modificar lo que te dé la gana. Pero, eso sí, luego tendrás que someterlo al referéndum. Y previamente tendrás que tener dos tercios de los diputados. Si la propia Constitución lo establece, lo que pasa es que aquí nadie se ha leído la Constitución. Y por eso luego salen pues, todos estos charlatanes y estos demagogos, como el señor Iglesias, que no, que la democracia es lo que a mí me gusta y como no pasa lo que yo quiero, pues entonces que no hay democracia. Y vuelvo al discurso populista para así, cuando rompa la coalición de gobierno, que yo no sé si aguantarán este año, porque es que quiere ser gobierno y oposición a la vez. Claro, eso es imposible. Entonces, cada vez los resultados son peores. Y además se le ve. Irene Montero el otro día tenía una cara que a mí esta chica ya empieza a dar pena, más que otra cosa. Bueno, también es verdad que un poco de vergüenza ajena, pero mucha pena, porque están desquiciados. Y recurren a ese mecanismo que les hizo ser popular, y es que el pueblo piense que de verdad va a tener el poder, lo cual sería terrible. Yo solamente con que en España se plantease simplemente un proceso constituyente, es decir, que el pueblo redactase la Constitución, vamos, lo de Chile, solamente con que se plantease, tardaría 2 segundos en hacer las maletas y largarme. 2 segundos, pues sería el fin, la destrucción absoluta del país. Y también lo mismo vemos con la monarquía. ¿Cómo triunfa el mensaje populista? Ay, es que nos cuesta 38.000 euros al año los estudios de la princesa. Claro, sí. Es que la princesa no eres tú. Es que hay gente que se creerá que sí. Como es que la princesa tiene que vivir como vivo yo. Pues no, no, no. Igual que dentro de la sociedad, ya no solo hablando de temas institucionales como la monarquía, dentro de la sociedad yo no vivo igual que Amancio Ortega, ni usted vivirá igual que su vecino. Pues no, cada uno tiene sus realidades, somos diferentes. Y evidentemente lo que no se puede exigir a la población, y en este caso a la princesa, es que estudien en el mismo sitio. ¿Cómo va a estudiar la princesa con el pueblo? Pero de verdad, ¿estamos locos? ¿En serio? Hombre, sobre todo además un país, si me dijese, no, es que somos un país puntero. A nivel educativo somos el nada más. Si no tenemos ni una triste universidad entre las 100 mejores del mundo, ni una. Si somos el país de Europa con mayor fracaso escolar, si la educación española es repugnante, es vomitiva, es lamentable. Y hay gente que dice, pues yo me siento muy orgulloso de la educación española. Pues enhorabuena, ese es su problema. Yo desde luego que no. ¿Cómo vas a sentir orgulloso con los datos que tiene la educación española? Pero el populismo avanza y la verdad es que esta semana ha sido, yo reconozco, en redes sociales siempre digo, a lo mejor las redes sociales estén las cerradas. Entrar, publicar y fuera. Pero es que esta semana mucha gente, oye, no has estado tan activo. Y digo, pues es que, de verdad, que hubo un día que yo entro en Twitter, Instagram, tal, empecé a leer, sobre todo en Twitter, y llegó un punto que dije, no, no puedo soportar lo que estoy leyendo. Es que no me creo de verdad lo que estoy leyendo. Que hay gente que está diciendo que habría que preguntarle al pueblo cuánto pagamos por los estudios de la princesa. Y luego el discurso del bobo ignorante sobre la república. Y es, no es justo que el jefe del Estado no lo elija al pueblo. Pero usted sabe, cazurro, que en Italia, por ejemplo, que es una república, tampoco elige el pueblo el jefe del Estado. ¿Lo sabe? No, claro que va a saber, no. Usted sabe que Haití es una república. Usted sabe que Corea del Norte, hablando de Corea del Norte, es una república. No tiene nada que ver que puedas escoger al jefe del Estado si es una república y ya te lo garantiza. Pues no. En muchas repúblicas, de hecho, no es así. Y algunos, este que es ya el argumento que a mí me tiene, vamos, completamente fascinado. Y es que esto es una institución propia del medievo, ya que la república es del siglo pasado. Pues lo más antiguo que hay, ¿qué está usted diciendo? ¿Qué tonterías dice? Pero el discurso que cala es ese, y hay gente que de verdad piensa que, hombre, que sí, que tendremos que decidir cuánto pagamos a la princesa para que se forme. Que a lo mejor la tenemos que llevar, yo qué sé, a la Complutense a estudiar, ¿no? Porque esta gente, claro, tiene que ser como el pueblo. Por suerte, justamente de lo que se trata es que no sea, bajo ningún concepto, como el pueblo, básicamente. Entonces, para ello hay que formarle en otro lugar. Bueno, estas son las declaraciones que decía Pablo Iglesias, con ese tono los voy a editar porque ha estado durante toda la semana diciendo lo mismo, para que, en fin, puedan soportar el programa, no se marchen. Entonces, os voy a dejar básicamente los highlights, los mejores momentos de esas declaraciones de Iglesias. Vamos a escucharlas. Porque yo tengo la impresión de que los que dicen, no, es que soy española, ¿qué quieres que te gane? En el ranking de democracias estoy por delante de los Estados Unidos. En realidad lo que a mí me da la impresión es que lo que les gusta es que esas cosas permanezcan, que les parece estupendo que tengamos una jefatura del Estado que no rinda cuentas, o que tengamos un Consejo General del Poder Judicial que no se renueva, o que les parece estupendo que haya titiriteros o raperos que vayan a la cárcel. Tener un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado desde hace 2 años y bloqueado por el Partido Popular no permite hablar de plena normalidad democrática. Que un rapero como Pablo Hasél vaya a entrar en prisión por hacer canciones, al igual que se ha condenado a otros raperos o a tuiteros por hacer chistes en Internet, o que se haya detenido y encarcelado a titiriteros, no permite hablar de plena normalidad democrática. Que los poderes mediáticos en España no sean contrapoderes, sino brazos mediáticos del poder económico, y que muchos de ellos sean propiedad de bancos o de fondos de inversión, no permite hablar de plena normalidad democrática. Que se haya sustituido a la política por los jueces como vía para afrontar un conflicto político como el catalán, no permite hablar de plena normalidad democrática. En resumen, que no hay democracia porque no se hace lo que le da la gana a Iglesias. ¿Qué es lo que le gustaría a Iglesias? Que el Consejo General del Poder Judicial, él y Pedro Sánchez, pudiesen nombrar a todos los vocales. No puede, no, no puede. Es uno de los contrapesos. Que la democracia, básicamente uno de los consensos, es eso, que el poder absoluto, por mucho que gobiernes, no lo tengas tú. Él considera que yo, en esto, y lo digo, y siempre lo he dicho abiertamente, yo no metería en la cárcel al raperillo este, no lo haría. No creo que se deba meter en la cárcel, por mucho que me parezca deleznable sus declaraciones y todo lo que ha estado haciendo. Yo no creo que se deba encarcelar a nadie por lo que diga. No lo creo. Pero cambia la ley. Consigue reunir un número de diputados, consigue que haya un grupo considerable de españoles que quieran cambiar esa ley, y lo puedes hacer, lo cambias y ya está, no pasa nada. No estoy de acuerdo, pero repito, igual que tampoco estoy de acuerdo con la ley integral de la violencia de género, y me fastidio. Y con multitud de otras cosas que ocurren en este país, y me aguanto. Y no por eso España no es una democracia, porque como no es lo que a mí me gusta, pues que entre la democracia no es esto. ¿Y qué es la democracia? Pues lo que dice Pablo Iglesias, lo que dice Jano García, o lo que dice, yo qué sé, Florentino Pérez o Pepe Álvarez. Pues no, no. Esto no va así. Luego también, de nuevo, vuelve a decir que los jueces son los que marcan y que en un proceso político... No, no, los jueces lo que hacen es cumplir la ley, punto, ya está. Los jueces le dicen, oiga, este hombre ha hecho este delito. Los juzgan y punto. Los que sí, justamente, y estos son los problemas que hay en España, lo que vemos, esos indultos a los que pronto, seguramente cuando pasen las elecciones, el gobierno hará a los golpistas. Eso sí que es antidemocrático. Eso desde luego que es un abuso de poder. La democracia consiste en eso. En restarle poder para que no exista un poder absoluto. Pero todo lo que está planteando el señor Iglesias son pruebas manifiestas de democracia. Que el Consejo General del Poder Judicial no puede hacer tú lo que te dé la gana. No puedes, lo habéis intentado. Y no. Y ya no podéis estirar más la Constitución española. Si es que ya no podéis. Ya no tienen margen para estirarla más. Él lo sabe y está decepcionado. Luego siempre, pues exacto, los poderes económicos, los medios de comunicación, que también son uno de los contrapesos que existen. Desgraciadamente en España, muchos de ellos están al servicio del poder político, desde luego que sí, por no decir la inmensa mayoría. Pero gracias a esos medios de comunicación, Iglesias está como vicepresidente del gobierno de España. Si no, ¿a qué santo va a estar Iglesias como vicepresidente? Si no hubiese contado con el beneplácito de muchos medios de comunicación, entre ellos La Sexta, que se rescata precisamente para usarlo de trampolín para dividir el voto de la izquierda por parte del Partido Popular. Pues sí, es que esto ocurre en muchos países, en Francia también ocurrió en su momento. Y también ocurre en Estados Unidos. Los medios de comunicación tienen sus intereses, sobre todo cuando hablamos de medios de comunicación televisivos. Ahora lo vemos también con las redes sociales. Hoy también salía la noticia que a Donald Trump ya ha dicho Twitter que no, que el baneo, digamos la prohibición del uso de Twitter por parte de Donald Trump es permanente. Hoy en día, si no tienes Twitter o Facebook o Instagram, pues prácticamente no existes. Antes era la televisión, hoy en día son redes sociales. También tienen intereses, pero como siempre ha pasado. Es que yo creo que mucha gente, y de verdad lo recomiendo, que no ha leído la historia. Y es muy importante leer historia, porque luego hay personas que se sorprenden, dicen, uy, ¿cómo puede ser que aquí no pase o que estemos viviendo esto? Pues, ¿cómo que puede ser? Lea la historia y lo sabrá. Nada de lo que ocurre no ha ocurrido antes. Este tipo de demagogos y de populistas, vamos escuchando, vamos, cualquiera que coja, ya digo, un libro de historia tiene para aburrir. En todos los siglos siempre ha habido un grupo que decía, no, la democracia es lo que yo digo. Y no hay democracia. Entonces, pues estaban los fascistas, estaban los falangistas, los comunistas, cada uno diciendo lo que ellos consideraban que era democracia. Y sí, escribían libros muy bien y todo lo que tú quieras. Es que ser un libro, ya está. Son conceptos que podemos estar debatiendo durante, ya digo, años, y no llegaríamos a un acuerdo. Hay un consenso establecido, y es que la democracia, básicamente, lo que consiste es en restarle un poder al que está gobernando, para que no tenga poderes absolutos. ¿En España el presidente del gobierno tiene poderes absolutos? No, no los tiene. No puede hacer lo que le dé la gana. Si fuese por ellos, lo que les gustaría es nombrar a todos los del Congreso, del Consejo General del Poder Judicial. ¿Lo pueden hacer? No, no pueden. Tienen que pactarlo con el PP, que es la oposición. Dice, no, no, yo lo que ustedes plantean, no. ¿Y se puede cambiar la ley? Cámbienla. Lo que pasa es que los españoles no van por esa línea. El español medio no está preocupado por la independencia judicial, desgraciadamente. Que es uno de los grandes problemas que tiene este país. Y siempre lo digo. No existe independencia judicial. Muy escasa, por no decir casi nula. Sobre todo cuando hablamos del Consejo General del Poder Judicial, directamente es que no existe, no hay. ¿Se podría cambiar eso? Por supuesto que sí. ¿Qué necesitaríamos para cambiarlo? Pues hombre, si es que los políticos, en definitiva, lo que hacen es seguir el discurso dominante de una parte de la población. Si diese votos defender la independencia judicial, tendríamos a todos los partidos políticos hablando de ello. Lo que pasa es que no. No es el problema de los españoles, no es el debate que hay. No es el interés general. Entonces lo que hacen es arrimarse, digamos, a lo sencillo, de a ver qué quiere el pueblo. Esto, pues yo lo adapto. Y enseguida intento abanderar esa causa. ¿Por qué? Porque se traduce en votos. Esto pasa así toda la historia. Y va a seguir siendo así, si es que es lo propio de la naturaleza humana. Lo que jamás va a ocurrir es que el poder lo tenga el pueblo. Nunca, en la vida, jamás. Y el que diga que sí es un mentiroso o es un ignorante. Pero esto es la realidad. En fin. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/JanoGarcía. www.patreon.com/JanoGarcía. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Y esta noche en Cataluña tenemos elecciones. ¿Resultado? Pues bueno, desgraciadamente los catalanes van a seguir apostando por los partidos que han destruido su bienestar. La que era la región más rica y próspera de España, que ya no lo es, la ha adelantado a la Comunidad de Madrid desde hace tiempo. Y seguirán apostando por esa vía. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, señores. Porque hay que liberar al pueblo catalán del yugo del Estado fascista español. Todo esto lo dicen tipos que viven aquí en Madrid la mayor parte del tiempo, cobrando una auténtica fortuna de ese Estado español tan opresor, ¿eh? Pero es que el discurso es el mismo. No, porque aquí nosotros vamos a tener democracia y libertad. Era la frase con la que muchos independentistas, si siguen utilizándola, pues recurren para convencer al populacho que sí, que claro, que una república catalana independiente es el no va más. Cuando tienes un Cataluña a nivel crediticio, está calificado como bono basura. Bono basura. O sea, España, si no estuviese Cataluña dentro de España, Cataluña, sí, o sea, la independencia de Cataluña sería ver el mayor cataclismo económico en tiempo récord que vivió Europa desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Cualquier región europea, ¿eh? Porque no tendrían nada que hacer, porque no tenían ni moneda. O sea, tendrían que inventarse una moneda. Tendrían además que esa moneda, que no tendría demanda externa y muchísimo menos, casi prácticamente nula demanda interna, tendría un poco, sí, pero de nada, y que en meses tendría una hiperinflación brutal. O sea, la gente viviría en la más absoluta miseria y pobreza. Y dices, esto es un dato, esto no es una cuestión opinable, ni es una cuestión que podamos discutir. No, esto es un hecho, es un dato. ¿Qué pasa si Cataluña mañana se independizase de España y abandonase la Unión Europea? Esto es lo que ocurriría, que tendrías a todos los catalanes en la miseria más absoluta. Tendrían una moneda que no vale nada, no podrían pagar ni las pensiones, por supuesto, ni ayudas sociales, nada, nada. O sea, el desastre absoluto, y hay gente que apoya esto. ¿Cómo es eso posible? Pues porque hay gente que de verdad se cree Lo mismo que decía Iglesias, ¿no? Que si le damos el poder al pueblo vamos a ser la leche, pues esto es lo mismo. Se creen que si el poder lo tiene el pueblo catalán, democracia y libertad, pues entonces así vamos a avanzar y vamos a ser, vamos, el no va más. Porque España en roba. ¿Qué te van a robar, cazurro? Si estuvieses dentro del paraguas de España, tú no podrías ni siquiera endeudarte. No habría nadie que compraría tu deuda. Y lo mismo podemos decir de España si estuviésemos dentro de la Unión Europea. ¿Quién iba a comprar deuda pública española? Nadie. Entonces, bueno, hay una demagogia y un populismo brutal que yo no sé, a lo mejor es cosa mía, pero en los últimos meses y sobre todo las últimas semanas, como que se ha estado incrementando. Y claro, Iglesias sale, suelta esta tontería y hay gente que le compra el discurso, igual que hay gente que le compraba el discurso a la CUP en su momento, cuando también pues, decía que no había que participar en las elecciones porque eran ilegítimas. Ahora están con los diputados ahí en el Congreso de los Diputados, que por cierto no dicen ni mu. Yo pensaba que la CUP iba a montar el número. Es una de las cosas que más me sorprenden, porque joder, en Cataluña la verdad es que lo montaban bastante. Y a que ustedes ni siquiera escuchan hablar de ellos. Están como si nada. Eso es que les ha gustado a Madrid. Entonces están aquí y dicen, oye, que no nos conozcan, porque claro, queremos comer tranquilos en los mejores restaurantes, queremos andar por la calle tranquilamente. Entonces, no saben ustedes de verdad. Si yo les pregunto, ¿saben quiénes son esos dos diputados de la CUP? ¿A qué no lo saben? ¿Por qué? Porque no montan ningún número. Les ha gustado la capital del Estado opresor. En fin, vamos ya con la entrevista de Cao de Venos y luego también les quiero hacer, les quiero proponer, bueno, finalmente seguiremos con este formato. Seguiremos con el formato de los domingos, el programa con Cuentan las Crónicas, todo exactamente igual, porque así me lo hicieron ustedes saber en los comentarios. Les voy a pedir, si es posible, que también en esos comentarios, porque ha habido gente que me ha dicho que sí, gente que no. Por ejemplo, cuando hicimos el directo el otro día con Pedro Baños y Villamor, hablando sobre Soros, hablando también del tema, pues bueno, básicamente China, etcétera, etcétera, sí, hacer luego pequeños cortes y subirlos. Muchos me decís que no. A mí la verdad es que no me importa porque me quita tiempo editar y coger los cortes que considero que son más interesantes, pero luego los dejo programados y automáticamente se publican. Pero insisto, si ustedes prefieren que no, no lo hacemos, ya está, seguimos con este formato. Si me dicen que sí, pues lo seguiré haciendo. Déjenmelo en los comentarios si es posible, porque si no, de la otra forma, no sé si realmente es lo que quiere la gente o no. Sí que me dejaron ustedes muy claro que este era el formato que querían conservar y ya les digo que va a seguir siendo así. Los domingos seguiremos con este formato habitual, con Cuentan las Crónicas, una pequeña introducción y luego posteriormente analizaremos, por supuesto, lo que es la actualidad y posteriormente iremos con una entrevista. A veces vendrá gente, a veces no. De normal sí que hay gente interesante, no sabemos la semana que viene. Estoy intentando ver, no lo tengo todavía cerrado, entrevistar a Augusto Ferrer Dalmau, que es una persona maravillosa. De hecho, es que el otro día tengo aquí, se la voy a enseñar, la agenda de Ferrer Dalmau para el que no lo conozca. ¿De quién es Ferrer Dalmau? Ferrer Dalmau es un pintor de batallas que es maravilloso. Miren, esta es la agenda del año 2021. ¿Con qué detalle pinta? Parecen fotos. Es impresionante. Entonces, bueno, la idea es poder entrevistarlo, si es posible, esta semana y traerlo aquí al podcast el domingo. Pero bueno, no está todavía cerrado. Pero seguiremos con este formato. Ahora, eso sí, les pido que me digan si quieren o no que haga esos cortecitos en los vídeos para ponerlos luego durante la semana o directamente pues que este sea el formato que continúe y ya está. En fin, vamos ya con la entrevista de Alejandro Cao de Venos. La entrevista. Pues como les comenté, hoy tenemos el honor de contar con Alejandro Cao de Venos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Espero que todos estéis bien. Si puedes decir exactamente cuál es tu... Mucha gente ya te conoce, pero cuál es, digamos, tu título, porque es un poco... es bastante largo. ¿Qué es exactamente Alejandro Cao de Venos? En formato breve, soy delegado especial del Comité Cultural de Relaciones Culturales Internacionales de la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte y también fundador y presidente de la Asociación de Amistad con Corea. Esas son mis dos posiciones más relevantes. Pues mucha gente te conoce, es verdad que algunos, pues alguna caricatura que se ha intentado hacer sobre ti, el otro día, bueno, te salía una mentira que habían publicado también en relación al tráfico de armas, drogas, en fin. Pero nosotros lo que queremos saber es, porque es una historia muy interesante la tuya, es cómo una persona que nace en Tarragona acaba viviendo en Corea del Norte y cómo consigue entrar en un régimen tan hermético como es, cómo consigues llegar hasta ahí, o sea, cómo fue tu evolución hasta llegar a un régimen como el de Corea del Norte. Pues bueno, es una larga historia, ¿no? Tengo un libro, tengo mi biografía, está también circulando por ahí por internet, se llama Alma Roja, Sangre Azul, por si alguien quiere entrar en más detalles, tampoco quiero ocupar en aburrir a la gente con mi historia, ¿no? Pero empieza básicamente cuando tengo 13 años. Con 13 años ya, entre mis amigos, que, bueno, lo típico, ¿no? Pues jugar a fútbol, ir a la discoteca, es, bueno, discoteca un poco más tarde, pero bueno, más o menos por ahí van, sí, los tiros. La adolescencia, vamos. Adolescencia, exacto, típica. A mí me interesaban temas mucho más de adultos, referente a la historia, economía, y sobre todo quería luchar contra las injusticias, porque me daba cuenta que vivía en un mundo, y vivimos en un mundo, por desgracia, donde el 80% de las personas no tienen acceso, pues, agua potable, alimentación, a lo más básico, ¿no? En cambio, otras personas que acumulan cientos de millones de euros en sus cuentas. Y yo he nacido en una familia normal, de clase media. Sí que vengo de familia nobiliaria, pero ya a partir de mi abuelo, pues, he tenido una vida normal. Mis padres han sido trabajadores y quería hacer algo para cambiar eso. Y primero me tiré por la parte, digamos, voluntaria, ¿no? Pensé la posibilidad de irme de voluntario a algún país que tuviera problemas, sobre todo, mira, pues Cruz Roja, etcétera, diferentes organismos que se dedican al voluntariado. Pero analizando, estudiando, leyendo, me di cuenta que eso era la parte superficial, ¿no? Los efectos de esa desigualdad en el mundo y en cada país, ¿no? Lo vemos en nuestras calles, personas que viven en palacios y personas que no, que están en las colas del hambre. Y quería saber realmente por qué sucedía eso. Eso es lo que me lleva, obviamente, a la política. O sea, si no estudias política, si no te interesas por saber cómo se configura un gobierno, cómo se desarrolla una nación, no entiendes de dónde viene esto, ¿no? Y cómo se puede solucionar. Al poco tiempo, pues claro, eso me lleva inevitablemente a lo que tenía accesible, que era, pues, El Capital de Karl Marx, El Manifiesto Comunista, en fin, diferentes tratados básicos sobre por qué, ¿no?, cómo se configuran los modelos productivos y las relaciones, ¿no?, entre clases, sobre todo. Y ahí es donde yo empiezo a darme cuenta. Yo creo en un sistema justo, en que todo el mundo tiene derecho realmente a tener una vivienda, un trabajo, una sanidad digna, etc. Y pues me di cuenta de que era comunista, que eso significaba ser comunista, así de claro. Si quería que todo el mundo, sin excepción, tuviera todas esas necesidades cubiertas, significaba que creía en una igualdad y era comunista. Dentro del comunismo, ese era un momento muy complicado, estaba empezando a caer la Unión Soviética, estamos hablando de los años 90, la mayoría de partidos comunistas en España estaban renegando de sus ideas, ¿no? Pues las estaban modificando, muchos iban hacia el PSOE, estaba el eurocomunismo, en fin, habían tendencias, un momento bastante complicado para ser comunista, porque parecía que había fracasado, ¿no?, y que esa alternativa no era posible, etc. Pero aún así, pues pasé mi tiempo de militancia juvenil en varios partidos, en Izquierda Unida, el PCE, estuve luego en el PCP, en la CJC, Colectivo de Jóvenes Comunistas, y bueno, me formé también más políticamente y aprendí un poco de lo que era esa dinámica. Y estando militando es cuando supe que, bueno, pues buscaba referencias, experiencias de diferentes modelos socialistas que habían existido. Así como la URSS, pues, estaba desmantelando el sistema en los países del este, había un país que resistía, ¿no?, como Asterix y Obelix, esa pequeña aldea por ahí remota, ¿no?, y era Corea del Norte. Pero claro, nos imaginamos los años 90 sin internet, sin telefonía móvil, a lo mejor algún millonario, ¿no?, tenía un teléfono, pero vamos, ni se veía entonces. Y ahí yo dije, bueno, ¿cómo me puedo enterar de esto? Porque no había nada. No había información de nada en las bibliotecas, en ningún lugar. Y un amigo mío me dijo, oye, ¿por qué no vas a Madrid? Que hay unas familias norcoreanas viviendo. Así que allí me fui, en una festividad que hacían por el día de la festividad nacional del país. Y fue mi primera toma de contacto, pues, con 16 años que tenía entonces, con norcoreanos que vivían en Madrid en ese momento. Me propusieron, oye, ¿por qué no? Si te interesa, pues puedes crear una asociación, puedes invitar a tus amigos, te vamos a dar libros, etcétera, para que te informes sobre el país. Y eso fue un poco lo que pasó, ¿no? En ese momento yo me volví lleno de libros, cassettes, etcétera, para Granada, la Zubia en este caso, donde vivía, y creé una asociación de amigos de Corea. Así que esos son los inicios donde yo tomo contacto, ¿no? Todo eso va evolucionando con el tiempo, lógicamente, conferencias, exposiciones, todo tipo de actividades culturales. Yo, claro, me voy moviendo, yo soy un chaval, yo dependo en ese momento de mis padres, estaba estudiando bachillerato, entonces me muevo de un sitio para otro, luego viene el servicio militar obligatorio, luego me estuve como militar profesional, en fin, la vida va dando vueltas, he vivido en muchos sitios en España diferentes, Y en el año 2000 decido crear la asociación, pero ya a nivel internacional, que es la KFA, la Korean Friendship Association. Ahora tenemos unas 17.000 personas en 120 países del mundo, una organización, una asociación cultural de personas interesadas en Corea del Norte, en Corea en general, aunque es específica Corea del Norte, pero nosotros siempre creemos que Corea es una sola nación y luchamos por la reunificación del país. Sí, hablaremos de eso, de esa situación que hay. Pues de ese año 2000, básicamente, bueno, me olvidé también de decir, cuando yo era joven no quería quedarme en España, o sea, estaba ya hartito de, siendo un chaval, de la situación política y de que no había ningún interés por la revolución ni por el comunismo, así que lo que quería era irme a vivir directamente al país, ¿no? Pero entonces, uno de los de mis amigos coreanos, que actualmente es ministro en Corea del Norte, me dijo: Alejandro, tenemos más de 1 millón de militares en Corea del Norte. No te necesitamos, sinceramente, en esa posición. Eres uno más entre 1 millón. O sea, nos sobran los soldados. No, lo que necesitamos es alguien que conozca la mentalidad occidental para las relaciones internacionales. Así que, a mi pesar y a mi desilusión en ese momento, pues en vez de poderme ir a Corea de forma permanente, pues sigo vagando por todo el mundo cuando es posible, pues eso, teniendo reuniones, dando conferencias y acercando Corea al mundo y el mundo a Corea. Esa fue la situación. Entonces, además de ser presidente, fue ya en el año 2002 cuando directamente con autorización de nuestro líder anterior, de Kim Jong-il, me dieron la posición honoraria que tengo actualmente, que es la de delegado especial cultural del país, siendo el primero y único. Así que ese es un poco el caso extraño, que es el que siempre pues, los medios de comunicación y tal pues van buscando, ¿no? esa novedad y un poco el sensacionalismo. Seguro que algunos se han fijado, tú siempre dices Corea, no dices Corea del Norte. Dices Corea porque hablabas de eso, que tú crees que, bueno, Corea del Norte sois partidarios de la unificación, que en realidad siempre ha sido la península de Corea. O sea, al fin y al cabo tampoco es la realidad. Que se rompe cuando hay esa guerra y digamos que se crea una división. Y a partir de ahí es cuando un personaje muy importante en la historia de Corea del Norte es, digamos, el padre fundador, ¿no? Kim Il-sung. Es como el que hace y crea esa nueva Corea del Norte, pero es verdad que él sigue los postulados comunistas, pero es un comunismo que se denomina Yuche. ¿Qué diferencia hay con el comunismo? ¿Cuáles son esos pequeños matices que introdujo? A ver, más que hablar de comunismo, porque claro, el comunismo tiene muchas vertientes. Claro, es que podemos hablar de marxismo-leninismo clásico. O sea, la idea de Yuche, lógicamente, el presidente Kim Il-sung, él con apenas 13 años, él se marcha de Corea, se exilia a China, donde forma la guerrilla que primero luchará contra los japoneses, que tenían ocupada Corea, y luego contra los norteamericanos cuando se inicia la guerra de Corea. Entonces, él estudia y se nutre del maoísmo en China, obviamente, aprende de cómo se había desarrollado la revolución campesina en China, aprende de la revolución soviética, de los escritos de Marx, Engels, Lenin, Stalin, pero no se dedica a copiarlos, sino a sintetizar la información y a crear una idea socialista, bueno, socialista o comunista, que tuviera un encaje dentro de la historia, la cultura y la forma de ser de Corea. Entonces, los elementos más significativos es que es una ideología muy nacionalista, tiene unos elementos nacionalistas muy importantes respecto a no depender de ninguna superpotencia ni de terceros países, por eso siempre se mantuvo equidistante entre los conflictos de la URSS y China tras el fallecimiento de Stalin, sobre todo, ¿vale? Había muy buenas relaciones con Mao, muy buenas relaciones con Stalin, pero claro, cuando fallece Stalin y empiezan a haber cambios y viene Khrushchev con su demonización, entonces, ahí Corea se mantiene, sigue manteniendo buenas relaciones, no se alía con ningún bloque, mantiene su independencia. Esa ha sido una de las claves principales. No, tampoco firma el Pacto de Varsovia, pacto de, como sabemos, de protección, el equivalente a la OTAN en el campo socialista en ese momento. Así que la independencia, el nacionalismo, la inclusión de elementos filosóficos, incluso religiosos, tradicionales en la cultura coreana. O sea, los curas cristianos, como los monjes budistas predominantes, como los chondoístas, que es una religión coreana, estuvieron en primera línea y ayudaron al presidente Kim Il-sung a retomar el país. No ocurrió como en otras revoluciones, otros, por ejemplo, en China, por ejemplo, sabemos que cuando llegaron a Tíbet, fueron los propios líderes comunistas los que tuvieron que parar a las masas que querían simplemente arrasar con todos los templos, que son un patrimonio nacional, ¿no? O sea, las masas descontroladas pues pueden hacer lo que sea, barbaridades, y este tipo de odio, de venganza o de lucha interna no sucedió en Corea. Se creó un frente amplio que incluso incluía a personas con creencias espirituales como el chondoísmo, que de hecho el chondoísmo tiene su propio partido dentro del parlamento actual norcoreano. Así que digamos que se creó un frente común muy armonioso con unos principios filosófico-espirituales que no tienen cabida, obviamente, lo que es el materialismo dialéctico más puro. Claro. Sí, pero es verdad que después del fin de la guerra Corea del Norte pasó momentos muy, muy, muy delicados. Bueno, hablamos de hambrunas, que bueno, sí que lo ha reconocido esto. Corea del Norte sí que ha reconocido. Sí, sí. Lo que no ha reconocido, o digamos, lo que digamos el debate es, son las cifras. Uh-huh. Que es, algunos hablan de 3 millones de personas, otros hablan de 1 millón. Ese momento en Corea del Norte, por ejemplo, no se planteó como un problema del sistema, es decir, un sistema autárquico, entre comillas, no exactamente, ¿no? Pero muy similar quizás a lo que sería un sistema autárquico, lo que planteaba Kim Il-sung. No se planteó en ningún momento que eso era debido a la situación o al sistema que se había implementado en Corea del Norte. ¿Qué hay de cierto en estas hambrunas? ¿Qué hay de cierto de estos fracasos que han sonado muchas veces? Hablamos de hambrunas de las posguerras, luego también con Kim Jong-il, también ha habido, hubo algunas. ¿Por qué crees que ocurrió todo esto? ¿O cómo justificarías o cómo explicaríamos estos acontecimientos? A nivel económico, Corea del Norte tenía un Producto Interior Bruto y tenía una riqueza muy superior a Corea del Sur hasta los años, prácticamente mediados finales de los años 80. Entre los países socialistas era el país, si no el más rico, de los más ricos, porque tenía gran producción, estaba muy industrializado y podía importar y exportar libremente pues, con toda la esfera del mercado socialista, desde Albania, a Checoslovaquia, pasando por la URSS, por cualquier país del mundo. Que la tenía muy cerquita. China, obviamente, que está al lado. O sea, solo hay que pasar un camión para comerciar, ¿no? Entonces, para nada fue un fracaso ese modelo, pero claro, llega un momento en que desaparece, como decimos, en los años 90, 92, 93, 94, empieza la destrucción del sistema socialista. Entonces, como aquel dice, de la noche a la mañana, en la Unión Soviética, como en muchos otros países, las empresas que habían sido del pueblo, estatales, pasan a manos privadas. De ahí es donde salen los nuevos millonarios rusos. Muchos de ellos eran directores en su momento, en la época de la Unión Soviética, y dicen, bueno, pues ahora me quedo director, pero la empresa es mía, ¿no? ¿Cómo pasó con China también ahora? ¿Qué pasa? Exacto. Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué hace Corea? De repente se encuentra en que cuando quiere comprar, por ejemplo, trigo a Rusia, porque Corea tiene un gran problema que es la alimentación, precisamente porque no hay superficie cultivable, entonces depende de la importación de grano, los rusos le decían, no, es que ahora no te lo cambio por cemento o por titanio, no, es que el grano que te envío ahora me pagas en dólares americanos. Entonces, ¿cómo vamos a pagar en dólares americanos? El país más sancionado del mundo, al que no se le permite comerciar, no se le permite exportar, no se puede hacer ni una transferencia bancaria. Entonces, ¿cómo obtienes ese grano para alimentar a la población? Y eso ocurrió en todas las esferas económicas. O sea, un país totalmente rico, pero que tiene establecidos unos vínculos de importación y exportación con países amigos, que de repente se queda en la nada. A esto le sumamos una serie de desastres naturales, inundaciones seguidas de sequías, unos problemas que arrasaron con la poca alimentación que había. Y, lógicamente, Estados Unidos aprovecha esa situación para todavía hincar más a través de la CIA operando en la frontera para intentar tumbar el sistema, pues se crea una situación totalmente desastrosa, que es lo que llevó a la gran hambruna de los años 90 y la ardua marcha, ¿no?, que llamamos. Sí, la larga dura, exacto. Lo que no son las cifras ni mucho menos que dicen, porque las propias Naciones Unidas, si vemos la estadística de población, vemos que no hay un cambio de 1 millón o 2 millones de personas. Nadie, absolutamente nadie, sabe cuántas personas fallecieron, porque la gente en ese momento, los que vivían en la zona más norte de Corea, de la República, lo que se hizo fue abrir las fronteras con China totalmente y pedir a China que aceptara temporalmente, por motivos humanitarios, a todos los ciudadanos norcoreanos. Así que hubieron cientos de miles de personas en la zona más montañosa, más dura, donde tenemos temperaturas de 40 bajo cero, que pasaron a China temporalmente hasta que se solucionara la situación. Así que los de la más al norte se abrió fronteras con China. La gente que vivía más cercana a Pyongyang y al paralelo 38, ahí sí ya hay algo más de tierra, de distribución, y se quedó dentro del país. Aún así, los que peor lo pasaron fueron la gente que vivía en ciudades. Todo lo contrario a lo que dice la prensa. Porque sí, claro, en el pueblo la gente tenía sus gallinas, tenía sus patatas, cultivaba sus cosas. Pero cuando llevas un rascacielos de 50 pisos, pues ahí no... No hay gallinas. ¿Vale? Así que realmente donde más se sufrió, donde más peor se pasó, fue en las ciudades, incluida Pyongyang, donde no había ni agua corriente en ese momento. Así que fue, sí, una época desastrosa, básicamente una época, sobre todo el bloque del 95 al 2000, de 5 años, donde fallecieron muchas personas, donde era imposible, la gente solo intentaba sobrevivir y mantenerse y aguantar ante el ataque de los Estados Unidos, pero el país salió totalmente, se aprovechó, la gente se regresó a Corea, prácticamente todos esos cientos de miles de personas, excepto unos pocos que se quedaron en China creyendo que serían grandes hombres de negocios, luego muchos de ellos retornarían de nuevo porque, claro, se encontraban que en China pues, es un millón de euros. 20 metros cuadrados son 1 millón de euros en Beijing. O sea, entonces se dieron cuenta de que no era tan fácil ser millonario y regresaron al país, ¿no? Y ahí es donde cambia totalmente. O sea, a partir del año 2000 el cambio es bestial. Empieza, o sea, de no tener nada, porque yo estaba, vamos, todos los años mínimo 4, 5, a veces hasta 8 veces. He llegado a estar un mes en Pyongyang, volver a España y al día siguiente volver a irme a Pyongyang, porque había otra visita. Entonces, yo lo he estado viviendo todo ese periodo y lo he visto, he estado ayudando todo lo que he podido, claro, lo que ya ves, una persona, ¿no? Pero bueno, uno más, un poquito más, un grano más, para levantar esa situación. Y afortunadamente, pues eso no, las nuevas generaciones en Corea del Norte no tienen ni idea de lo que se pasó en ese momento. Yo se lo digo muchas veces a ellos, ¿no? Son jóvenes y, claro, están acostumbrados. Vas a un supermercado con un montón de productos y antes no había nada. Digo que no había nada. El agua era de Cruz Roja. Un tomate y una cebolla y una botella de agua de la Cruz Roja es lo que teníamos por día en la capital. Eso fue lo que sucedió. Y hablando, Alejandro, porque el modelo, por ejemplo, de Kim Il-sung, principios de los años 50, básicamente, ¿se ha mantenido o ha habido cambios? Es decir, hablabas de comerciar con otros países, hablabas de llegar a acuerdos, hablabas también de esas sanciones que existen sobre Corea del Norte que le impiden poder tener negocios con países terceros. ¿Cómo ha ido evolucionando el modelo económico? El modelo económico siempre ha sido un modelo socialista. Los medios de producción deben siempre estar en manos del pueblo. Lógicamente los administra el Estado. Pero hemos de pensar en Corea del Norte como una gran cooperativa, donde todo el mundo, los 27 millones, son accionistas de esa cooperativa, ¿no? Entonces, claro que han habido bastantes modificaciones, pero siempre dentro de ese marco. Uno de los grandes cambios, primero, en los años 80, cuando la economía todavía iba bien, es cuando se inician las joint ventures, las empresas conjuntas. Hay territorios, especialmente la zona de Rajin Sombong, en el norte del país, donde se limita una parte, se elige una zona del territorio, en este caso una parte geoestratégica muy importante porque tiene frontera con Rusia y con China a la vez. Tenemos varios kilómetros de frontera con Rusia y con China. Entonces, un punto logístico importante, y lo que se hace es alquilarlo a empresas extranjeras mediante el sistema de empresa conjunta, joint venture, en las que, bueno, la empresa extranjera pone un capital, pone una maquinaria, Corea del Norte puede poner el trabajo, puede poner los recursos, lo que sea necesario, hierro, etcétera, los camiones para que se tenga que transportar, se hace esa empresa conjunta en la que ganan tanto la empresa extranjera como la empresa coreana. Eso es las zonas especiales. Esas zonas están físicamente, como digo, separadas del propio territorio, ¿vale? Y sí se permite desde los años 80 esa fórmula, porque esa fórmula no afecta directamente al tratamiento interno socialista. O sea, es una, por decirlo así, una unión temporal donde cada uno gana, pero donde no hay interferencias respecto al propio sistema social. La gente trabaja 8 horas igual, la gente tiene su salario, tiene su casa gratuita. O sea, todos los trabajadores de esas empresas están trabajando en verdad como si trabajara una empresa estatal. Sí hay unos cambios importantes a partir del año 2000-2001, sobre todo lo que hace referencia en cómo esas empresas estatales se dirigen o se organizan. El gran problema que arrastraba Corea, que le pasaba a muchos estados socialistas, es que había muchas empresas deficitarias, empresas que lastraban la economía. Y claro, todo el mundo tiene que estar empleado, no existe el desempleo en el sistema socialista. Eso está bien siempre y cuando esa empresa sea productiva. ¿Qué pasa cuando no es productiva? Y ahí es cuando nuestro líder Kim Jong-il dio las instrucciones de que a partir de ahora cualquier empresa pública que no estuviera generando beneficios para el país, se cerraba y se relocalizaba el personal en otras empresas. Pero ya se acabó el decir, no, yo como tengo mi salario, pues no voy a hacer nada o voy a intentarlo no hacer bien porque me es igual, ¿no? Claro. Ese es el gran problema que tiene el sistema socialista. Sí. Estar constantemente animando y con el sistema de propaganda tienes que estar alentando a la población porque el objetivo no es ser millonario, como en el capitalismo. El objetivo es servir a tu nación, es sentirte orgulloso y ser respetado por los demás. Para que a un ser humano inculcarle eso, pues claro, tienes que requiere constantemente un adoctrinamiento, podríamos decirlo, que es llevarlo, digamos, guiarlo por la línea en la que el Estado cree que usará. Exacto, como es el consumismo en el capitalismo, como te están bombardeando todos los días, pues juega al casino, consume este refresco, claro, para que la economía, pues sabemos lo que pasa, pues si no está circulando, obviamente, o coge créditos, que parece que te los regalan, ¿no? Te envía mensajitos el banco y te dice, tienes un crédito en 2 minutos, ostras, qué bien, clic, ya está, tu vida hundida, ¿no? Con intereses, ¿sabes? Pues cada sistema tiene ese procedimiento y la gran dificultad que siempre he visto, ¿no?, que tenemos en el tema socialista es precisamente esa motivación. Pero lo que se introduce, como digo, es ese cambio bastante radical a partir del año 2000-2001 y, lógicamente, lo que se hace es, bueno, nos hemos quedado sin amigos en los países socialistas, vamos a buscar amigos en donde sea, especialmente en Asia, porque son los países más cercanos, la forma de pensar es muy similar, es muy cercana. Entonces, Malasia, Indonesia, Camboya, Myanmar, todos estos países, sobre todo el sudeste asiático, China, y ya, por supuesto, es la primera porque está al lado, como hemos dicho, pues vamos a buscar aliados, o sea, vamos a buscar negocios con empresas que estén en países capitalistas, pero que están interesadas en lo que Corea puede ofrecer. Y así es como se desarrolla un nuevo sistema, tanto a nivel de exportación e importación, a pesar de las sanciones, y también pues, a nivel de organización de la empresa. Eso es el cambio. Se les da bastante independencia a las empresas estatales para que sean útiles y generen beneficios. Digamos que cambia el modelo económico. Y luego, otra cosa me parece muy, muy interesante que esto que has comentado, de a la población hay que inculcarle una serie de valores para que no ocurran luego problemas, de decir, bueno, pues no tengo ninguna motivación, evidentemente da igual, voy a obtener lo mismo si trabajo mucho o trabajo poco. ¿Y cómo es la vida de un norcoreano? Es decir, para que nos hagamos una idea, aquí nosotros, pues sin hacer una familia, vamos a un colegio, vamos a la universidad, elegimos la carrera de turno y luego, pues bueno, encontramos trabajo de nuestra carrera o no, nada que ver, que suele ser lo común cada vez más. Y pues bueno, ya nos casamos, compramos una casa, una hipoteca. ¿Cómo es, digamos, ese desarrollo hasta llegar hasta ese punto de un ciudadano norcoreano? Bueno, para empezar son básicamente 13 años de enseñanza obligatoria. Toda la enseñanza es pública. No hay enseñanza privada, tampoco hay sanidad privada. O sea, todo el mundo tiene derecho al mismo nivel de calidad, ¿no?, sanitaria o de educación. Así que un niño o una niña nacen, acceden lógicamente a la casa cuna, a primaria, secundaria. Entonces, cuando acaban sus 13 años de educación obligatoria, no hay ni un solo analfabeto en Corea del Norte. El 99% está alfabetizado, que eso es muchas veces sí. Es uno de los mitos que se cree que en Corea del Norte la gente pues, que no sabe leer y escribir, el 99% además. No, bueno, de hecho es el 100%, bueno, porque como digo, es obligado, o sea, como no sea, lógicamente es una persona que tiene unos problemas, tiene discapacidad, pues va a una escuela especial, ¿no?, para discapacitados, para lo que sea, pero todo el mundo por obligación debe pasar esa educación, cosa que en España, pues bueno, por desgracia, también hay muy pocos, pero quedan todavía personas que son analfabetas, ¿no? Pasas esa enseñanza secundaria. Cuando pasas la enseñanza secundaria, entonces tú decides qué hacer con tu vida. ¿Qué quieres? ¿Estudiar? ¿Ir a la universidad? La universidad es totalmente gratuita, pero lógicamente tienes que pasar los exámenes. Tienes que tener una capacidad para decir, oye, vale, sí, voy a pasar el porcentaje. Pues, nota. Exacto, ¿vale? El límite donde según la carrera se especifique. Pero si tienes la capacidad, puedes estudiar tantas carreras como quieras, independientemente de que tengas dinero o no. Que es lo, por desgracia, lo que ocurre en Occidente, sabemos lo que pasa, ¿no? O sea, muchas veces también puedes ser buen estudiante, pero si no tienes dinero, pues no vas a poder hacer nada. Entonces, igualdad para todos también en ese sentido. Todo el mundo tiene acceso. Hay personas, no quieres ir a la universidad, puedes derivarte a lo que es la formación profesional. lo que llamamos politécnicas en Corea. ¿No quieres seguir los estudios? Puedes ir a trabajar. Te presentas como oficinas de empleo, por decirlo así, donde tienes todos los empleos disponibles y puedes presentarte o bien directamente por las oficinas o bien por recomendación de un amigo, porque te diga alguien, oye, necesitamos a gente aquí o allá, ¿no? Entonces puedes optar por la línea laboral. Estudios laboral y luego militar. ¿No quieres ni una ni la otra? ¿Te gusta el ejército? Pues te puedes integrar en el ejército, que no es obligatorio, pero se considera, y muchos jóvenes consideran como un honor, ¿no?, y un deber, el servir un tiempo durante el servicio militar norcoreano. No es obligatorio, a diferencia de Corea del Sur, en Corea del Sur sí que es obligatorio. En Corea sí, en Corea del Sur no. No lo es, no lo es. Pero siempre, sí, siempre los jóvenes que solicitan, tanto hombres como mujeres, que solicitan ingresar en el Ejército Popular de Corea, superan a la capacidad que tiene el ejército para recibirlos. Pero prácticamente, como digo, se considera un deber nacional el servir y un honor. También eso consta en el currículum, obviamente. Estamos hablando de que en Corea hay ideología, ¿no? Y esa ideología se puede ver plasmada en todas partes, ¿no? Así como el capitalismo es más, digamos, anarquista, porque es el valor, es el dinero, el dios dinero, entonces puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Pues como Bárcenas y sus amigos, etcétera. La cuestión es conseguir dinero, ¿no? En Corea no es el dinero el objetivo, y es que aunque lo quisiera o aunque lo tuvieras, no podrías ostentarlo, no podrías comprarte un Lamborghini. Entonces, como no puedes, tu currículum, el reconocimiento social lo vas a tener, ¿cómo? Pues lo vas a obtener, por ejemplo, habiendo servido en el ejército. Uh-huh. Así que hay personas que optan, pero una de esas, no puedes decir, no, ahora no me interesa, yo no quiero trabajar, paso de la sociedad, me pongo en una esquina. Un nini, vamos, lo que tenemos en España que es un nini, ese concepto en Corea del Norte no existe. No es. Ese concepto allí no existe. Y luego, si quieres comprar una casa, por ejemplo, supongamos que, o sea, no puedes comprarla, me refiero, no puedes tener la propiedad de una casa, sino que el Estado te dice, esta es su casa, ¿no? Supongo que esto, ¿en qué depende? Depende de la profesión que tengas, los hijos, o sea, ¿cómo sí. funciona el sistema? Hay como un pool, ¿vale? Hay una, así como en los trabajos, pues hay unas viviendas disponibles. Uh-huh. Tú estás trabajando pues en una oficina en X barrio, pues te vas a la oficina del distrito donde tienen los apartamentos que están disponibles. Entonces, a partir de los 20, 21 años de edad, que es normalmente 21, sí, 21 podría ser una fecha, o sea, una edad típica donde se casan los norcoreanos, allí tú solicitas, realizas una solicitud y te dicen, bueno, tenemos disponibles estos apartamentos. Claro, depende del número de personas, no puedes aprovechar un apartamento de 6 habitaciones si estás tú solo, ¿no? Pues un poco acomodado al número de personas que van a residir y el gobierno pues te da las llaves y tú tienes el usufructo de ese lugar durante el tiempo que quieras o necesites. Si tienes que moverte a otra provincia, te has cambiado de trabajo o ha aumentado tu familia, pues puedes solicitar un cambio, por supuesto. Entonces dejas tu vivienda vacante para el siguiente ciudadano que pueda usarla. Todo el tema de reparaciones, etcétera, de eso se encarga el Estado. Y la vivienda te la regalan, te la dan totalmente amueblada, con televisión LED, con su frigorífico, o sea, lista para usar, ¿no? Está lista para vivir, entrar y vivir sin necesidad de tener que comprar utensilios. Así que funciona de esa manera, con ese pool disponible. Claro, cuando crece la población, pues el ejército es el que construye más casas. El ejército siempre trabaja 24 horas al día, son 3 turnos de 8 horas. Entonces siempre ves a los militares, pues miles de militares y de jóvenes construyendo nuevas viviendas que serán, lógicamente, porque la población se amplía. Entonces tienes que construir más viviendas, obviamente. Porque esto que has comentado, digamos, ese control que hay, es un poco complicado a la hora de cuando tienes, digamos, tantas variables. Por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur a día de hoy siguen estando en guerra, pues han firmado la paz, lo que es un armisticio. O sea, hablabas del paralelo 38. Sí, pero puntualizar, muy, muy importante. La guerra no fue entre el norte y el sur. La guerra fue con los Estados Unidos. Ojo, es a lo que... eso es un gran error de muchos profesores universitarios y supuestos historiadores, etcétera, que no han tenido ni la voluntad de mirar un poco cómo sucedió y dónde están los papeles, porque son los papeles que hay. Uh-huh. La guerra se inicia el 25 de junio de 1950. En Corea del Norte tenemos decenas de documentos que apoyan nuestra posición de que Estados Unidos fue el que inició la invasión y que se estaba preparando esa invasión. Documentos que fueron capturados a la Casa Azul, al gobierno surcoreano del dictador Syngman Rhee, que era un hombre que vivía en Estados Unidos, que fue educado y puesto por los norteamericanos. pero Corea del Sur, y la versión siempre pues occidental, es que fue Corea del Norte, y entonces Estados Unidos tuvo que venir en su ayuda, ¿vale? Lo mismo que Irak y sus armas de destrucción masiva. O sea, siempre montan un tinglao para justificar la invasión. Pero tenemos, como digo, decenas de documentos que demuestran lo contrario. Independientemente de que alguien crea quién empezó primero, la guerra y el armisticio que se firma el 27 de julio del 53 lo firma Estados Unidos por una de las partes y por Corea del Norte, nuestro general Namil, y con la firma también como testigo del comandante de las fuerzas chinas que estaban ayudando a Corea contra los Estados Unidos. En ningún momento Corea del Sur inicia la guerra o puede firmar la paz, porque esta Corea del Sur era un estado títere y lo sigue siendo, porque a fecha de hoy las fuerzas militares surcoreanas están bajo control militar norteamericano. O sea, aparte de tener las bases, Corea del Sur no puede hacer operaciones sin el beneplácito de Estados Unidos, porque no se ha transferido el control de sus propias tropas, ¿vale? Así que es muy importante esto para ver hasta qué punto llega el imperialismo norteamericano con una Corea del Sur que lleva muchos años y tendría que ser independiente y no le deja ser independiente. Yo, el paralelo 38 es la zona más militarizada del mundo. Sí. Y es verdad, pero es verdad que hace unos años se permitió, porque es verdad, muchas familias se quedaron separadas, divididas de la noche a la mañana. Sí que se ha permitido que de nuevo, algo histórico fue que personas de Corea del Norte y Corea del Sur se reencontrasen después de décadas que habían estado sin verse. Pero ahora que has hablado de Estados Unidos, que era el tema que quería tocar, Estados Unidos siempre es como, o en Corea del Norte, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Yo por lo que he podido leer, porque no he estado allí como tú, es como el gran enemigo a batir, ¿no? Es como Estados Unidos es el diablo, por entendernos, ¿no? ¿Cómo son las relaciones ahora mismo entre Corea del Norte y Estados Unidos? Porque es verdad que Donald Trump al principio empezó, bueno, insultando incluso a Kim Jong-un y, pues bueno, ahí sabíamos cómo era Donald Trump, pero sí que es verdad que las relaciones mejoraron un poco, ¿no? Bajo la administración Donald Trump con Corea del Norte. Bueno, primero tener en cuenta una cosa. Lo que tiene muy claro en Corea del Norte es que el enemigo es el gobierno de los Estados Unidos, no los ciudadanos de Estados Unidos. Sí, bueno, eso claro. Eso es muy importante porque tenemos muchos amigos allí. De hecho, en nuestra propia sociedad de amistad con Corea, el país con más miembros son los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, no significa que Corea esté en contra o quiera destruir los Estados Unidos, sino está en contra de la política imperialista del gobierno de turno norteamericano. Y durante el tiempo se han sucedido muchas administraciones, republicanas, demócratas. Es igual que sean republicanos y demócratas. O sea, son los mismos lobos con piel de cordero que en ocasiones, según su propio interés, cuando a las empresas de armamento les interesa producir más, el armamento es la primera industria norteamericana, como sabrás, es la que mueve realmente la economía. Si no hay guerras, hay que crearlas, porque si no, ¿cómo renuevas todas esas bombas y esa munición? Y cuando le ha interesado, cuando ese lobby armamentístico ha tenido cogido al presidente de los Estados Unidos, como en el caso de Bush Jr., ¿vale? Bush Jr., cuando fue presidente, empezó a colocar embajadores que no tenían ni idea de diplomacia, pero los colocaba por orden de lista según los millones que habían dado a la campaña republicana. Y esto salió en el Financial Times. Estoy dando datos de Corea del Norte. Esto se puede buscar en la hemeroteca del Financial Times. O sea, el embajador de Estados Unidos en Francia, en París, el embajador en España, eran amiguetes de la familia Bush que, por orden, les había dado millones. El que había dado, pues a lo mejor, 100 millones de dólares en la campaña, le tocaba a París. El que había dado solo 100.000 euros, le tocaba a Etiopía. Pues un poco más para allá, no tan cómodo. Entonces, así fue como se repartieron las embajadas de Estados Unidos y así es como funciona la economía y los amiguismos dentro de esa política. Entonces, según les ha interesado, han actuado pues, como halcones, han amenazado con guerra nuclear, etcétera. Según como les ha ido, como en el caso ya de Clinton en su momento, William Jefferson Clinton tuvo también una postura primero agresiva de ataque preventivo y luego cambió a una postura de reconciliación. Por eso mandó a la secretaria de Estado Madeleine Albright a que se encontró con nuestro líder Kim Jong-un. Con Trump pasó algo similar, pero en otro partido, como sabemos, ¿eh? Clinton es de los demócratas, está republicano, pero muy similar. Porque al final es el mismo tipo de la política americana. Trump empieza con su famoso discurso de Fire and Fury, fuego y furia, cierto, diciendo que eliminaría a Corea de la faz de la Tierra, literalmente. Aparte Man, de lo de los botones. Oh, sí. Claro, esa es la política siempre arrogante e imperialista de los Estados Unidos, pero se encuentra ante un estado pequeñito como es Corea, pero con armas termonucleares. Entonces, ¿qué hace Corea? Vale, ¿nos quieres invadir? Nos puedes invadir, por supuesto. Es el país más grande del mundo con más ojivas nucleares. Por supuesto que puedes hacerlo. Pero antes de hundirnos, te vamos a hundir a ti también. Tenemos unas cuantas, entre comillas, no saben cuánto, especulan 50, 100, 150 armas termonucleares, bombas de hidrógeno, pero además, sobre todo, y lo más importante, es la capacidad balística. O sea, misiles que puedan llegar a los 25.000, 30.000, 35.000 kilómetros. ¿Vale? Para entendernos, son misiles que en verdad es tecnología espacial. Esos misiles intercontinentales salen de la atmósfera terrestre, localizan su objetivo y vuelven a entrar. ¿Vale? No son los misiles estos que vemos en las películas o en la Guerra del Golfo. No, estamos hablando de misiles intercontinentales. Entonces, dominar esa ciencia militar, que a la vez, como digo, es muy paralela a la carrera espacial, supone un as en la manga para Corea para defender su soberanía. Porque, claro, los Estados Unidos siempre se meten con los más débiles. Nunca van a enfrentarse a alguien que les pueda hacer, pues como Rusia, por ejemplo, o China, ¿vale? Que realmente cree una guerra que, con la que se acabe el mundo y acaben todos hechos pedazos. Sí, claro, a Estados Unidos le interesa sobrevivir. Entonces, es cuando cambia su discurso. Se lanza uno de estos misiles intercontinentales sin carga, pero para demostrar a la NASA y para demostrar a la CIA que Corea del Norte tiene capacidad. Y se hace una pequeña detonación subterránea en territorio norcoreano. Y digo en territorio norcoreano porque no como los franceses, que tienen armas nucleares y se cargan los paraísos como las islas Bikini, etcétera, ¿no? Haciendo sus pruebas nucleares. Corea da en su propio territorio una pequeña detonación suficiente para que los científicos y los expertos sepan que el país tiene esa capacidad y sirva de disuasión. ¿Funcionó? Por supuesto que ha funcionado, lo hemos visto, pues de fuego y furia, hay una reunión en Singapur, luego otra reunión en Vietnam, y luego se convierte en el primer presidente en la historia en cruzar la frontera entre Corea del Sur con Corea del Norte. Así que, sí, mejoraron las relaciones, por supuesto, mejoraron mucho, pero no se llegó, bueno, pasó un poco como Clinton, porque volvió a cambiar el partido y se quedó sin sus amiguetes en la Casa Blanca, y entonces, pues, volvemos un poco otra vez a empezar, ¿no? Como con Clinton estuvimos a punto de firmar la paz y Clinton perdió las elecciones. Pues con esto igual. A puntito con Trump, bueno, a punto, por lo menos muy cercanos a progresar, se acabó y vuelve el amiguete del Premio Nobel de la Paz que inició el bombardeo y la destrucción de Libia y muchos otros países. Así que, bueno, sí, se tiró estamos de 8 años de administración, 7 en guerra. Pero bueno, sí, es el Nobel de la Paz. Pues estos de los misiles, yo la verdad es que desconocía que era ese nivel tecnológico tan avanzado. Esto es una, ¿cuántos países en el mundo pueden contar con estos misiles como los que tiene Corea? Pues yo creo que muy pocos. O sea, Pakistán, India, Israel, porque lo tiene por Estados Unidos, Francia, pues Rusia, obviamente, Inglaterra, puede estar... Que no salen 10. 10 países que están en el club nuclear, 10, 12 países del mundo. Y normalmente pues los más avanzados, ¿no? Excepto Pakistán, puede ser que no esté tan, tan avanzado en otros sectores tecnológicos, pero tiene la bomba nuclear también, tiene misiles nucleares. Son muy pocos los países que llegan a ese nivel, sobre todo, como digo, no por la bomba nuclear en sí, que tecnológicamente parece ser que no es tan, tan complicado, sino por los misiles que alcancen... Que salga de la atmósfera, que pueda alcanzar tantos miles de kilómetros. La verdad es que es impresionante. Sí. Y hablabas de la política estadounidense. Mucha gente dice, bueno, ¿cómo es la política en Corea del Norte? Porque, corrígeme si me equivoco, tengo entendido que lo que es el parlamento, digamos, de Corea del Norte, hay 3 partidos representados, no solo uno. Exacto. Hay 3 partidos y luego hay candidatos independientes también. Lo cierto es que, o sea, bueno, supongo tú, Alejandro, no sé, ¿consideras que Corea del Norte es una democracia? Sí, pero muy, o sea, democracia en su sentido puro de la palabra, en que el poder lo tiene el pueblo, y nunca mejor dicho, porque el pueblo controla todas las empresas del país, sino además de que el poder lo tiene el pueblo, por eso nosotros le solemos decir democracia popular, para distinguirlo del uso o el abuso de esa palabra por determinados sectores políticos que quieren legitimarse, ¿no? Pero nosotros entendemos la democracia como democracia popular, es que el pueblo realmente tiene el control sobre los medios de producción y sobre el liderazgo, por supuesto, de la nación. Sí, es un poco, sería la línea del comunismo, lo que es para ellos la democracia, la definición de democracia. Pero en ese parlamento hay 3 partidos, pero el parlamento creo que no está, digamos, no es como aquí que tenemos una sesión de control al gobierno martes y miércoles. No funciona así la cuestión ahí en Corea del Norte. Y luego, enlazando un poco con esto, si puedes explicarnos cómo funcionaría lo que, digamos, es el tema político, la libertad de expresión que existe en Corea del Norte, pues bueno, aquí campos de reeducación, que incluso, bueno, Corea del Norte en algún momento también llegó a reconocer que los había puesto en práctica, pero que ahora ya no están. Si nos puedes, te he hecho tres preguntas en una, perdona, al final, pero si puedes explicarnos un poco esto, porque es verdad que es muy interesante cómo funciona la política allí. Básicamente, o sea, hay estos tres partidos principales, el más importante y el que lidera la nación es el Partido del Trabajo de Corea, que es el mayoritario, el Partido Socialdemócrata y el Partido Chungdoísta. Tres partidos. Luego hay algunos asientos del Parlamento, son 687 diputados, los cuales algunos también son independientes. Cualquier persona mayor de 17 años de edad puede votar y ser votado para dicho Parlamento. Y es ese Parlamento el que dicta el futuro de la nación. Es el máximo órgano. Al final, el máximo órgano legislador y el que va a determinar, pues, desde las leyes que se aprueban, a quién va a ser el líder del país. Son elegidos esos diputados por cada distrito, cada 5 años. Con alguna excepción, si hay algún problema, pues es un desastre natural, etcétera, puede cambiar un poco las fechas, pero normalmente es cada 5 años. Y como digo, cualquier ciudadano mayor de 17 años puede votar y ser votado para él. Lo primero que tiene que hacer la persona que quiere ser votada, tú puedes ser votado perteneciendo a uno de esos tres partidos o independientemente. No tienes que pertenecer a un partido para ser electo diputado por el pueblo. Se confeccionan unas listas en tu distrito dependiendo del número de firmas que tú tengas. O sea, cuando tú te quieres presentar, debes convencer a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a todos los que puedas, que eres el mejor para representar a tu distrito o a tu pueblo y que quieres irte al Parlamento. Entonces obtienes las firmas, las personas con más firmas son las que aparecen en las listas, por orden, ¿de acuerdo? Entonces cuando tú tienes una lista con los diputados, entonces tú vas a la cabina de votación secreta y en esa cabina de votación tú tienes, tienes varias opciones. Tú puedes decidir no ir a votar, puedes votar en nulo o puedes meter la cartilla con el nombre de estos diputados o tacharla y meterla en un sobre donde coges la cartilla, entonces dentro del sobre tú puedes poner la cartilla sola con los nombres o tacharlos y meterlos, que significa que estás en contra de ellos, ¿vale? Si supera el número de rechazos a los de favor, deben crearse unas nuevas listas con los siguientes diputados con que tienen más firmas populares. Entonces, funciona bastante diferente a como un poco el sistema que conocemos aquí o en Europa, ¿no? Bueno, aquí también necesitas, por ejemplo, ahora las elecciones de Cataluña, necesitas 7.000 avales, que hay muchos partidos que no se han podido presentar porque estamos en pandemia. Entonces, ha sido una forma de quitarse de encima de un plumazo a muchísimos partidos que se tendrían que estar presentando, pero no van a poder ser elegidos porque así funciona la democracia, ¿no? Entonces, pero tú tienes un número de avales, depende mucho también de, en España, los países capitalistas, de tu financiación. Cuanto más dinero, pues obviamente más fácil es crear un partido y salir de la televisión. Y en Corea no es así. En Corea te puedes presentar o por uno de los partidos siendo afiliado, como independiente, y luego apruebo, deniego, voto nulo o me abstengo. Y así es como salen esos 687 diputados. Luego, si se tiene que aprobar una ley o se tiene que decidir al líder de la nación quién va a representar, en este caso, Kim Jong-un, actualmente, cada 5 años debe ser electo por esos 687 diputados. O sea, digamos, el voto no es obligatorio, por lo que tengo entendido, para elegir a esos diputados, ¿no? Lo que estás diciendo. No es obligatorio. Cuando sale, por ejemplo, sí que hace unos años salió Kim Jong-un, tenía el apoyo del 99, no, perdón, del 100%, creo que fue, ¿no? Del 100%. 99 o 100%, es igual, prácticamente bueno, absoluto. Sí, sí. Pues esos son los votos de los 687 diputados que han sido elegidos previamente cada 5 años por el resto de la población. Pero ¿y podría en algún momento, por ejemplo, decir no votamos a Kim Jong-un? Supongamos con claro. ¿Y ya dejaría de ser el líder del país? Por supuesto. Como digo, tiene que ser elegido cada 5 años. De hecho, él es el líder del país en lo que llamamos la parte político-militar, pero él no es el primer ministro del país, ni es el presidente del país, ¿vale? Él es el máximo líder, en este caso secretario general, del partido principal. Como líder del partido principal es escogido, lógicamente, en este caso, por sus afiliados, por los 6 millones de afiliados del Partido del Trabajo. Pero para ser, digamos, el cabeza de la Comisión de Defensa Nacional, ahora se llama Comisión de Asuntos Estatales, que sería, digamos, el máximo líder dentro de la estructura jerárquica del país, necesita los votos de esos diputados. Claro, si nos fijamos en la historia, curiosamente, la mayoría de países socialistas que han dado cambios importantes, tanto económicamente hacia la economía de mercado, como pueda ser Vietnam o China, como en un desmantelamiento total de su sistema, ese desmantelamiento se produjo desde el propio partido. En la Unión Soviética estaba Gorbachev, quien era secretario general de la URSS, y él fue el que desmantela la URSS. En la República Democrática Alemana, el cambio hacia el capitalismo se produce dentro, de forma parlamentaria. No es como, pues en casos, por ejemplo, como en Rumanía, ¿no? Donde hay una supuesta revolución y donde asesinan a Ceausescu y a su mujer, ¿no? Entonces, el sistema comunista tiene sus mecanismos democráticos y por eso, si los propios representantes deciden que no, que se ha de seguir el modelo capitalista de China, por ejemplo, o no, o se tiene que transformar a un sistema copiando un sistema americano o un sistema europeo, pueden decidirlo. Ellos tienen el poder porque han sido apoyados por el pueblo. Así que el propio sistema comunista plantea, o sea, y permite ese viraje hacia el capitalismo. Hablando también de política de sociedad, hay un dato que mucha gente siempre llama la atención, que son las normas de vestuario que hay en Corea del Norte. Se tiene por entendido que, por ejemplo, yo o tú o cualquier persona que viva en Corea del Norte no podría, pues, no sé, llevar una cresta o a lo mejor tintarse el pelo de rojo. En fin, que no puedes ir vestido como te dé la gana, ni puedes tener los cortes de pelo que a ti te apetezcan. ¿Esto es así? ¿Es cierto que esto es? Bueno, no es. Bueno, estamos hablando de más allá de la sociedad, que es verdad que sí. Estamos hablando que es una sociedad diferente. Es decir, nosotros muchas veces pensamos con nuestra cabeza de ver, pues, ciertas formas de vestir que en esos países que es impensable. Aunque, pero bueno, pensando en cabeza, a ver, pensemos en cabeza española. Sí, por supuesto, es la libertad de tener una cresta. Ahora, mañana te presentas a buscar un curro con la cresta de color rojo y lleno de cadenas. Vamos a ver quién te da curro. Es que eso a mí me hace gracia, la democracia y la libertad. Mientras te mantengan tus papás o yo qué sé, o tengas una pensión por ser inválido, perfecto. Pero es la realidad. La sociedad te va a rechazar. Te van a decir, cuando vayas a un hotel, cuando vayas a tal, oiga, señor, cámbiese un poco las pinzas. Sí, aquí hay normas de vestuario para entrar a las discotecas, por ejemplo. O sea, aquí esto, claro, pero esto es a nivel, nacional. O sea, digamos, la población no puede vestir como le dé la gana. O sea, no hay una norma específica de vestuario, pero socialmente ya, por la propia sociedad, por eso mismo, porque al igual que en una sociedad española o europea no te van a tratar igual con una cresta que con sin cresta, pues en Corea, por cómo es la sociedad, si tú pues vistes de forma radical, o sea, totalmente diferente, estás actuando de forma individualista. Se considera como que quieres intentar romper con la sociedad, no quieres formar parte de la comunidad. Entonces, la propia sociedad te va a aislar. Es lo mismo lo que hace la occidental. La diferencia es que en Corea, pues, es más acentuado. O sea, pues eso, la persona con cresta puede pasear por la calle, no puede tener un empleo, pero puede pasear por la calle y pues dirán, oye, mira, incluso se tomarán un selfie con él, ¿no? En Corea no, en Corea en el momento que salga por la calle le van a decir, pero ¿tú dónde vas, chaval? O sea, se van un poco a meter contigo por ese look. Esa es la diferencia, pero al final estás rompiendo con una medida, digamos, o con una normalidad social. Porque si nos vamos a los extremos, ¿por qué no se permite en España que vayas desnudo por la calle? Pues anda que no hay naturistas que les gustaría ir sin calzoncillos. ¿Pero qué pasa? ¿Te detienen? Yo he visto a personas desnudas en Barcelona porque eran naturistas, hacía mucho calor y le dio la gana. Me acuerdo perfectamente en Vía Layetana cómo vino la Guardia Urbana y se lo llevó. Entonces, ¿qué pasa? Que los naturistas no tienen derecho, no es libertad, no es democracia. Pues estamos en lo mismo, ¿no? Viene un concepto social, que no hay una norma escrita que regule y que diga la forma de vestir tiene que ser así o los cortes de pelo que se permiten. No existe esa norma. Así es, así es. Es lo mismo que pasa con las joyas. O sea, una persona lleva pendientes, lleva collares, pero si intentas ostentar, si empiezas a llevar, pues, tipo rapero, pues, cadenas de oro de 24 quilates, todo lleno de anillos, diamantes en los dientes. Claro, van a decir, oye, pero ¿qué estás haciendo, no? O sea, ¿de qué vas? ¿A quién quieres impresionar? ¿No? Compórtate un poco. Eso es un poco la propia sociedad lo rechaza. Lees la propia sociedad. Y luego hablábamos del tema de la libertad de expresión. Por ejemplo, las redes sociales, el acceso a Internet en Corea del Norte sí que está muy limitado. Sí. Esto, mucha gente lo critica, pero dice, claro, O sea, el concepto de democracia, aquí es que hay muchos conceptos de democracia. Hablabas del concepto democrático comunista, que al fin y al cabo es lo que tú estabas comentando. Es en parte un poco para evitar, digamos, esas fugas que puedan haber dentro de la sociedad que rompan la hegemonía del país. Sobre todo elementos que dañen. No es por lo que hay son departamentos enteros especializados, tanto en universidades como bibliotecas, etcétera, donde hay un acceso a Internet, pero es un acceso a nivel académico y cultural. Entonces, lo que se busca es que no haya una influencia negativa desde el exterior. En Internet, como en la vida, pues hay cosas buenas y cosas malas. Por desgracia, en España, por ejemplo, tú te metes en Internet, ¿no? Hay páginas intervenidas por la Guardia Civil o por orden judicial. Bastantes, bastantes. Si ya te intentas meter en lugares como Dark Web y todo esto, pues te buscas un problema, te buscas un lío, ¿no? Entonces, lo que se hace en el capitalismo es, bueno, damos Internet libre, entre comillas, pero luego empezamos a censurar. Censuramos a Donald Trump, le quitamos su Twitter, ¿no? Censuramos a tal página, tal cual, vale, por orden judicial, se cierra, ya es copyrights, por lo que sea. Entonces intentan ir a la carrera a censurar aquello que no le interesa al sistema o que no le gusta. En Corea no lo hacemos así. En Corea actuamos ya directamente desde el control primario, que es los ordenadores que tienen acceso a Internet son ordenadores públicos para uso académico, de investigación, para comunicación de diferentes departamentos, etc. Pero al actuar, al tener un ordenador en una biblioteca o en una universidad con el resto de compañeros, tú no te vas a estar metiendo en según qué páginas, por ejemplo, para hacer, barbaridades, suicidios colectivos, ¿no? Eso que hacían, o los chavales, me acuerdo con el tema que me dijeron de la ballena azul, ¿no? Que si coges una cuchilla, los retos del momo y estas barbaridades que lo que hacen es destrozar a los niños, ¿no? Entonces, que para evitar eso no es dejar que venga esa ballena o que venga el momo a asustar a los niños, sino ya de entrada no entra. Entonces, se controla de esa forma. No se busca una censura posterior, sino de entrada. Por eso no hay problemas, pues, de adicciones con la cocaína, la heroína, etcétera, que son desconocidos para la población. Incluso el tema de tan común, ¿no? Por desgracia, que de los porros, que de los que dicen que no hacen nada, pues no hay un consumo regular de hachís, ¿no? O de marihuana en Corea del Norte. O sea, que TikTok no existe en Corea del Norte. No. Quiero decir que a mí eso sí que a lo mejor sí que lo envidio por parte de Corea del Norte. Y luego hablabas, has comentado drogas y alcohol. ¿Cómo está regulado? O el juego también, que esto ocurre mucho en muchos países. Que bueno, incluso está en Estados Unidos, el juego no es legal, en muchos sitios no lo es. ¿Cómo es el consumo de drogas? ¿Está penado con pena de muerte, que no solo pasa en Corea del Norte, pasa sobre todo en Asia, ocurre en muchos países esto? También pasa en Tailandia, ocurre en Singapur, ocurre en otros países. Malasia tantos. También, en Malasia hay pena de muerte. En Corea del Norte es así, ¿no? ¿También? En Corea del Norte, la verdad es como digo, no se espera que tener abiertas las fronteras para que entre la droga. O sea, es como digo, yo en 30 años no he visto a nadie ni fumar porros y mucho menos consumir cocaína. Por desgracia, en España y tal, pues, sí, aunque no quieras, lo ves. Sí, sí, lo ves regularmente, ¿vale? Entonces, ya es prácticamente imposible encontrar a alguien porque la gente y los jóvenes no saben lo que son esas drogas. Por desgracia, pues sí, existen dos drogas que son el alcohol y el tabaco. Lo que llamamos drogas sociales. Ahora, el gobierno pone mucho énfasis ahora con el tema del tabaco también y el alcohol para el consumo moderado, etcétera. Pero digamos, esas dos drogas sociales, el alcohol y el tabaco de fumar normal, son las únicas que existen, las únicas conocidas. Pero sí que son legales, sí, me refiero. Sí, el alcohol y el tabaco normal son legales. Si se encontrara alguien que intenta traer de China o de otro país, entonces, lógicamente, según la cantidad, etcétera, pues tiene pena de trabajo forzados durante varios años y puede llegar hasta la pena de muerte, sin casos grandes, pero claro, si ese hombre es que no tiene mercado, si es que la gente, ¿cómo le va a comprar si no sabe lo que es la cocaína? Sí. Aunque la traiga de Colombia, aunque fuera capaz, ¿a quién se la va a vender? Es que claro, no tienes tampoco películas de Almodóvar por las que guiarte para ver lo que es eso. La gente ve un polvo blanco y te dirá que pues eso, pues que es harina o es pan rallado. Pero no lo saben, no saben lo no que tienen es. Concepto, no saben, no tienen concepto. Lo mismo que la violencia doméstica. No entienden lo que es el maltrato a la mujer. Ya no hablamos del asesinato, eso ya, el asesinato es ya una barbaridad, pero lo que es el maltrato, los problemas de maltrato que existen, pues por desgracia, tantísimo en España, pues no lo entienden. Les tienes que estar una hora explicando para que comprendan el concepto de porque no entienden cómo un marido puede pegar a su mujer. Sencillamente está fuera de su concepción. Kim Jong-un creo que es fumador, ¿no? Creo que Kim Jong-un fuma y bastante. Sí, ¿no? De hecho, son las cosas también, que se dice, ¿no? Su padre también. Kim Jong-il también lo era. Pero Kim Jong-il, de la noche a la mañana, pero realmente así. Dijo, lo dejo y lo dejó. Porque además quería dar ejemplo a los ciudadanos. Y porque lo dejó él de un día para otro y muchísimos coreanos obviamente le siguieron y uno de mis amigos en concreto, de mis mejores amigos, que era también súper fumador, lo dejó. Así que sí, es así. Es una droga, al final es una droga. Sí, no, todo lo que provoca adicción es una droga. Se acabó. Sí, sí, o sea, yo soy fumador, sí, sí, yo eso claro. Es así. De tabaco, ¿eh? No de otras cosas, que como fumo tabaco el día hay gente que se cree que de repente está aquí. Te estás haciendo un porro, ¿no? Sí, digo, no. Tabaco el día. Pero ha heredado también, por ejemplo, la fobia que tenía Kim Jong-il, hablando de Kim Jong-un, ¿ha heredado el miedo a volar que sí que tenía Kim Jong-il? No tenía miedo a volar. Él era piloto, de hecho Kim Jong-il era piloto. Ah, pero no tenía miedo a volar, porque yo tenía entendido que Kim Jong-il nunca iba en avión, de hecho hay un tren que es fascinante, o sea, el tren es espectacular cuando uh-huh. lo utilizaba para desplazarse porque le daba miedo y no era avión. No es porque le diera miedo. Él era piloto, de hecho, como te digo, era por motivos de seguridad. Ah, vale. Pero Kim Jong-un también lo hace... Un avión es muy difícil, o sea, un avión es muy fácil de derribar. Y sobre todo derribarlo y encontrar quién lo ha derribado. O sea, no solo te quedas sin líder de la nación, sino ahora encuentra al que lanzó el misil para derribar ese avión. O sea, con un relativo bajo presupuesto, cualquier organización terrorista, ni que hablar de la CIA, que tiene mucho más dinero que los terroristas, podría eliminarle de forma muy sencilla. En cambio, en un tren acorazado, como en el que él viajaba, es brutal. Donde se limpia las estaciones, donde hay francotiradores, o sea, que va acompañado de 50, 60, un séquito grande de personas, es muchísimo más difícil efectuar una operación de asesinato, pues como hace los Estados Unidos con el general Soleimani en Irán, ¿no? O el reciente fallecido experto nuclear. Es algo que los Estados Unidos hace de forma regular, Israel, Estados Unidos, básicamente lo mismo en sus operaciones, pues no queremos que pase en Corea y asesinen a nuestro líder. Así que pues mira, yo tenía entendido. Tenía entendido que era porque tenía fobia a volar. Bueno, eso es una de las 100.000... Sí, sí, claro, por eso leyendas. te traemos, porque hay mucho mito, mucha leyenda. Otro, bueno, mito no es, son los campos de reeducación en Corea del Norte, que tuvieron un papel quizá mucho más importante tras esa posguerra y sobre todo tras, digamos, los años duros, ¿no? Porque claro, cuando la gente falta de comer es cuando empieza a cuestionarse las cosas. Dice, oiga, este sistema, este modelo a lo mejor no es el mejor. ¿Qué de cierto hay en esos campos de reeducación? ¿Qué de cierto hay en que todavía siguen activos? ¿Y cuál es hasta qué punto el Estado oprime a la población en el sentido de que le dice, no, usted no puede pensar de esta forma porque si no va a un campo de reeducación? No. Lo que existen son campos de trabajo donde hay reeducación. Estos campos son para criminales, no para personas que piensen diferente. Cada persona tiene su posición, tiene su forma de pensar. Y ejerce su derecho y su opinión dentro de cualquiera de las asambleas, bien sea a nivel de una empresa, bien sea a nivel escolar o a nivel de partido, cuál es su posición. Obviamente, si tú estás en minoría, tienes que aceptar la decisión mayoritaria. Eso en cualquier parte. En España también. Yo no quiero rey, pero tengo que aceptar que si a la mayoría le gusta, pues ahí está. ¿Me entiendes? Entonces, esto es igual en Corea. O sea, hay mayorías y hay minorías. Entonces, todo el mundo tenemos nuestra opinión, pero al final tienes que convencer a los demás, tienes que votar y la opinión mayoritaria es la que vale. Entonces, en Corea lo que ocurre es que cuando una persona comete un crimen, no piensa diferente, comete un crimen, pues bien sea pequeño, un pequeño robo, bien sea algo más gordo, como un homicidio o lo que sea, va a juicio, tiene su abogado, etcétera, y le cae una pena. Esa pena no es únicamente de prisión, esa persona se le envía a un campo de trabajo. Significa que tiene que trabajar durante 8 horas como cualquier otro trabajador, pero confinado, por ejemplo, recogiendo arroz. Los campesinos recogen arroz, pues él recoge arroz. Y está obligado a acudir a clases políticas para reintegrarse en la sociedad. O sea, no solo a nivel de tienes que respetar a tus vecinos o enseñarle cosas, digamos, de civilización, cosas civiles, sino también políticas, ¿no? Respecto pues, a la historia del país, etcétera, las actividades de los líderes. Entonces, es una enseñanza política que está incluida dentro de los campos de trabajo para los criminales. Luego hay otros campos que no son campos. Hay escuelas donde todas las personas, cuando accedan a un puesto de responsabilidad superior, deben ir a estudiar. Y se forman no solo ideológicamente, sino también físicamente. Digamos, un campo, campos de entrenamiento, pero que son totalmente diferentes a lo que digo que son los campos de trabajo. Entonces, todo el mundo, cada 3-4 años, pasa 2-3 meses en uno de estos centros, digamos, podríamos llamarlos centros de especialización, donde se forman psicológicamente, físicamente, etcétera. ¿Para qué? Para que los funcionarios y las personas que están en posiciones importantes sepan realmente lo que es el trabajo, digamos, también físico y la preparación. No solo el acostumbrarse a estar en un despacho, ¿no?, con el aire acondicionado. Entonces, eso es lo que existe realmente en Corea. ¿A día de hoy sigue existiendo? Sí, sí, por supuesto. Sí. Pero como digo, no es porque pienses diferente, sino porque has cometido un delito. O sea, tú puedes pensar diferente, hay una mayoría, tienes que aceptarla. Pero si yo ahora digo, no, pero yo estoy en minoría y quiero poner una bomba en, por supuesto, entonces estás cometiendo un delito y vas para allá, ¿no? O destruyes un monumento público, etcétera, ¿no? Atentas contra la bandera o los símbolos de la nación, eso está tipificado también como delito. Es otro mundo. Sí, sí, por eso es un mundo completamente casi distinto. Yo diría que es el único país del mundo que tiene todas estas características. No hay otro igual. Y ya para acabar, Alejandro, dos últimos temas. La pandemia. Claro, sobre Corea del Norte no tenemos ni idea, por ese hermetismo propio del país, qué es lo que está pasando. Incluso no sabemos nada. O sea, si ha habido casos, reconocieron alguno, me parece, en particular. Luego dijeron que no. También incluso se insinuaba que Kim Jong-un había fallecido, había enfermado del COVID, porque él es diabético, aparte de fumador, diabético. Digamos que sí, no lo sabía yo que era diabético. Ah, ¿no lo es? No, yo he estado a su lado y no lo sé, a lo mejor los demás saben más que yo. Yo sé pues, que fuma, pues fíjate, porque fuma mucho. Pues fíjate que se da por hecho que... Es que por eso te traemos, porque yo daba por hecho que era diabético y unas cosas que decían, unos problemas que tenía, que a pesar de serlo... Pues que también seguía comiendo muchos azúcares y por eso decían que tenía ese sobrepeso, no sé, es una de las cosas que se dicen. Por eso no es diabético, Kim Jong-un. Ni yo mismo lo sé. Y yo he estado a su lado muchas veces. Entonces, ¿lo puede saber un señor desde su sofá en Washington o en la Castellana de Madrid? Pues vale, pues créetelo. Es que todo funciona así en España y en el mundo. Yo mismo, que sí puedo decir que es fumador, no solo porque lo vea las fotos, porque he estado con él en muchos eventos públicos y he visto que el hombre pues fuma mucho, ni yo mismo sé si él pueda ser diabético. Yo le he visto bien, o sea, con buena salud, camina perfectamente, no cojea, no tal, pero vamos, que más detalles específicos, ni yo lo sé. Pues es que cuando esta noticia, que además, o sea, esto no es que lo leyese en un blog, esto salió en la prensa nacional, en los periódicos más punteros. Pero si se enseña en las universidades, si es que lo que me digas, ten en cuenta que en estos 30 años he oído tantas barbaridades como eso. Son profesores universitarios que están enseñando cosas básicas que son totalmente mentira o que lo han sacado un recorte. Conozco un periodista en concreto que está, su libro se usa como referencia para la gente que estudia pues, grados en Asia Oriental, etcétera, etcétera. Y este hombre publicó ese libro a base de recortes de periódico de Estados Unidos. Y yo le confronté y le dije, ¿esto dónde lo has sacado? Ah, no, esto salió en el New York Post, esto salió en USA Today, esto salió en la CNN. Y digo, ¿pero no te das cuenta que estas fuentes no tienen ninguna credibilidad? ¿No te has ido a buscar la información? ¿De dónde has sacado esto? Y claro, delante mío, pues claro, agachó la cabeza. Pero ese libro sigue vendiéndose en las librerías y sigue enseñándose como Biblia en las universidades. Entonces, claro, al final eso se convierte pues como en una realidad, eso es así, y la gente lo toma, pero dicen auténticas barbaridades de todo tipo, y barbaridades que en muchos casos es fácil contrastarlas. Es fácil, relativamente fácil. Incluso conmigo hasta hace 2 días, en Wikipedia salía que había nacido en Reus. Mucha gente, eres de Reus. Es que lo he visto en la Wikipedia, como si Wikipedia fuera... Digo, pues no, tan fácil como habérmelo preguntado, que no, que soy de Tarragona. No es porque tenga nada en contra de Reus, aunque hay siempre fricciones. Una pequeña rivalidad, claro, propia, sí, sí. Pero chico, pregúntalo, pero no crea. Ah, no, es que no me creo lo que tú digas, porque dice la Wikipedia que naciste en Reus. Ah, vale, perfecto. Si tú sabes mejor que yo dónde he nacido, pues chico, adelante. Así es España. Así es España. Y así son la mayoría de los medios que publican. Funcionan como la Wikipedia. Igual. Pues de verdad, ¿eh? Yo hasta ahora pensaba que yo no era diabético, porque además no es la primera vez que lo leía, porque ya sabes que muchas veces se insinúa con su estado de salud, que en fin, que ha estado muy grave. Entonces decían, bueno, que había enfermado, una de las noticias era que había enfermado, y claro, y se ponía, teniendo en cuenta su condición de diabético, de fumador y de sobrepeso, o sea, como poco menos que le quedaban 2 días. Entonces, bueno, la situación en realidad en Corea del Norte con la pandemia es, en muchos casos es complicado que hayan tenido, por ese país tan hermético, es decir, no hay ese tránsito tan brutal entre personas, pero ¿cómo, qué es lo que ha pasado? ¿En qué situación están ahora? ¿Tienen vacuna? ¿Se ha negociado vacuna? Yo te cuento mi propia experiencia porque he estado desde el primer día en ello, antes de que apareciera en España. El 20 de enero del 2020, en concreto, yo recibo comunicación por parte de Pyongyang. Claro, estaba, ya se oía Wuhan, lo que estaba pasando y tal. En Europa pensaban que nunca llegaría, todo el mundo pues de fiesta, ¿vale? Y yo ya estaba recibiendo información. Claro, imagínate, Corea del Norte al lado de China, tenemos miles y miles de norcoreanos viviendo en China, porque tienen familiares, porque estudian, porque trabajan allí. En la frontera cada día pues pasaban, intercambiaban miles de chinos y norcoreanos. Claro, lo que hace Corea inmediatamente, esto está pasando, vamos a informarnos por parte del gobierno chino, de los doctores de allí, y ya me decían los problemas, incluso me mandaron una lista de todo el material que el país necesitaba para impedir, ¿vale? Que el virus entrara o por lo menos infectara al mínimo de personas posible, ¿no? Entre ellos, pues mascarillas FFP2, los face shields, los trajes EPI, o sea, cuando nadie se esperaba, ni sabía, ni se interesaba, yo ya estaba dando vueltas por centros comerciales y por internet y tal, buscando cosas y hablando también con proveedores de China, etc. Entonces yo ya tenía contacto incluso con proveedores de Wuhan que tenían el test de antígenos, ¿vale? Esto antes de que llegara a España. Bueno, yo hice unas gestiones y estuve echando una mano a eso para encontrar proveedores y encontrar materiales. Igualmente, pues Corea lo hizo pues, con todas las embajadas, con todos los organismos, o sea, organizaciones de la ONU, etcétera, para protegerse. Pero el gobierno lo que decide es tomar una decisión drástica. 20 de enero del 2020, se cierra las fronteras totalmente. Nadie puede entrar y salir del país para que no entre ni un solo caso. Esa orden se mantiene a fecha de hoy. O sea, desde el 20 de enero del 2020 nadie entra o sale de la República, con la excepción de los diplomáticos extranjeros que han regresado a sus países. Por ejemplo, el embajador del Reino Unido que volvió al Reino Unido y no puede entrar todavía a Pyongyang. Entonces, las fronteras totalmente bloqueadas, lo que en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, que tiene oficina en Pyongyang, se han hecho test, etcétera, etcétera, y pensamos que había entrado el primero en un desertor que luego retornó, que esto es muy habitual, como digo. Hay algunas personas que van a China o van a Corea del Sur, creen que van a tener una mejor vida y cuando se ven mendigando, pues vuelven, claro, dicen, por lo menos en Corea del Norte tengo casi comida, me vuelvo. Entonces, uno de estos casos famosos que pasó además la frontera militar con el sur, pensamos que lo había traído, pero luego, o sea, porque el test de antígenos y tal, la PCR, salía como inconcluso, pero finalmente no, se descartó y no lo trajo. Así que a fecha de hoy, cero casos. Pero claro, el país está sellado no solo a nivel de movimiento de personas, en mercancías, cada tren que sale hacia China o que vuelve hacia China, cada embarcación es desinfectada de forma militar, o sea, el ejército está totalmente desplegado para desinfectar cada caja, cada paquete, cada cosa que entra o sale, porque siempre desde el principio se pensó y se sigue pensando que puede permanecer sobre superficies. Uh-huh. ¿De acuerdo? Lo cual es lógico, aunque sea 2 días, pero el virus puede permanecer sobre superficies. Entonces lo que se hace es una desinfección de cada paquete, cada cosa que entra o sale en el país. Así a fecha de hoy no ha habido casos de COVID, afortunadamente, y así seguirá y se mantendrán las fronteras cerradas hasta que no cambie la situación internacional. Eso, entonces Corea del Norte, por ejemplo, no ha negociado vacuna, o sea, o sí que la ha negociado con China. No, está desarrollando la suya propia. Aunque no haya entrado, Corea del Norte está desarrollando su vacuna y, lógicamente, tiene buenos contactos pues, con China, con Sinovac, claro, con Rusia, con la Sputnik. O sea, Corea no se va a limitar únicamente, o sea, va a intentar producir siempre la suya basado en ese principio de autosuficiencia y a la vez recibir, comprar, algunas le regalará China, otras que le regale Rusia y luego el tema del COVAX este, que también va a regalar, creo que va a regalar 9 millones o 10 millones de dosis a Corea del Norte, pues todo eso se juntará en un paquete para asegurarse de que, se puede controlar en el, momento que se necesite, ¿no? Y para acabar, muy interesante esto que, comentabas de las vacunas, porque claro, es que no se sabía, no, yo no había conseguido leer si iban a vacunar o no. ¿Cómo esto has dicho que has estado con Kim Jong-un en, varias ocasiones? ¿Cómo es Kim Jong-un? Porque es verdad que Kim Jong-un estudió en Suiza. O sea, es una persona que viene, o que por lo menos sí que sabe o sabe cuál es la mentalidad. Suiza, además, justamente, que es un país súper capitalista. ¿Cómo algunos dicen que el modelo puede cambiar en, Corea del Norte bajo su presencia porque ha adquirido esa educación ahí? Yo te digo lo que dicen, ya veo que te ríes. Yo te digo lo que dicen, que es... que, bueno, como ha estudiado en Suiza y conoce otro mundo, como si los Kim Jong-un y los Kim Il-sung no supiesen cómo va el resto del mundo, ¿no? El modelo en Corea del Norte va, a cambiar un poco. ¿Esto es cierto o no? ¿Cómo es Kim Jong-un? ¿Cómo, es como no, eso persona? Es total... Bueno, es, una afirmación totalmente falsa, es típica del periodismo. Ya pasó, incluso, me acuerdo, ya en el 94, 8 de julio de 1994, cuando fallece nuestro líder Kim Il-sung, que se decía, ahora viene Kim Jong-il... De Kim Jong-il, pues siendo joven, tal, tiene una visión, se va a cambiar al capitalismo. Y lo primero, en cuanto, falleció el líder Kim Il-sung, fue reunió Kim Jong-il a todo el mundo y dijo, no esperen ningún cambio de mí. Esas fueron sus primeras palabras. Y mira si se cumplieron en el tiempo, ¿eh? O sea, si se cumplieron en el tiempo, pues esto es un poco igual. Es la típica, digamos, es parte especulación, parte esperanza por parte del, capitalismo, de, ya poder decir, bueno, conquistamos al, último que nos queda, ¿no? Este es el que no se nos resiste y vamos a, meterlo dentro de la globalización, fondo monetario y todos los, diferentes organismos. Entonces, no, no es así. Estuvo unos años estudiando lenguas extranjeras, principalmente en Suiza, pero su educación universitaria es militar. Él estudió en la Universidad Militar Kim Il-sung, con especialidad en carros de combate, de hecho. Así que su formación, aunque ya digo de joven, sí es verdad que estuvo camuflado como hijo de uno de los diplomáticos en, Suiza, él nunca apareció con su nombre real, ni tenía un trato especial, etc. Iba con los otros estudiantes extranjeros y se hacía pasar por hijo de un diplomático. De hecho, un diplomático que era el, conductor, ¿vale? El diplomático conductor. Él se hizo pasar por hijo de ese conductor para estudiar lenguas extranjeras. Luego ya volvió a Pyongyang y entró ya en las academias militares y su, la mayoría de sus años los ha pasado con, formándose como militar. Pero sí, sí es verdad que estuvo ese tiempo donde también aprendió, pues lógicamente, lo que puede ver cualquier chaval. Hace poco hemos tenido a, no sé cuántos eran, 15, 20 estudiantes norcoreanos en Madrid, ¿no? Que han estado sacándose la carrera de arquitectura, estudiando en Madrid. Entonces, imagínate si han tenido tiempo de pasearse por las calles, comerse un bocata de calamares, y lo, o sea, han visto lo bonito y han visto la realidad de las calles, ¿no? Han visto los escaparates del Corte Inglés, ¿eh? Y han visto a la gente pidiendo y en la total miseria, se han paseado por la Cañada Real, así que han visto la realidad, ¿eh? De todo Madrid, de todo, no solo lo, turístico. Y de esa misma forma han vuelto a Corea. Y yo siempre lo digo, en, en todo este tiempo, con todos los norcoreanos que he conocido, a mí jamás un norcoreano me ha pedido solicitar asilo político, diplomático, asilo político en general en España. Han habido personas de otros países que sí, puedo decirlo, por ejemplo, Cuba, ¿no? Yo llegaba a conocer gente de Cuba que lo primero que me dijo es, oye, Alejandro, me quiero quedar a vivir aquí. Pues eso que me han dicho a mí personas de Cuba, jamás me lo ha dicho un norcoreano, todo lo contrario. Yo todos los días recibo por Facebook, por email, cantidad de españoles que quieren estudiar, que quieren trabajar, que quieren vivir en Corea. Algunos por muchos, por desgracia, por necesidad, porque no tienen ni para comer ni para, pagar el alquiler. Otros por ideología, lógicamente, porque les atrae la, el ideario socialista. Pero esa es mi propia experiencia de vida en estos 30 años que llevo con Corea. Así que no existe esa, idea que tiene la gente de que cuando se abran fronteras, de qué tal. Si es verdad que el capitalismo es experto en marketing, ¿no? Y que te vende las cosas muy bien, pues eso, vas a ser un gran hombre. O sea, tú puedes ser millonario solo con desear, como en Estados Unidos, el sueño americano. Vamos a ver, chicos, si naces, si estás en Skid Row, pues pocas posibilidades vas a tener de salir. Pero si eres el hijo de Trump, no te preocupes, que aunque seas tontito, vas a tener todas las empresas que quieras, ¿no? Esa es la realidad del capitalismo. Claro que hay uno, que saliendo de la miseria de repente llega hasta arriba. Pero para ese uno, ¿cuántos tantísimos otros no han tenido la suerte de nacer en una familia, en un buen barrio, con una buena condición? ¿Por qué? Si naces pobre, pues tienes que trabajar, ni siquiera puedes estudiar. Si no estudias, no puedes tener una carrera, pues no puedes, por ejemplo, estudiar en el IES. Estoy 5 años trabajando para el IES. Conocido muy bien, he estado relacionándome con personas de la alta esfera de todas las empresas de España y del mundo. He estado con varios ministros españoles que han venido a dar charlas, con un montón de gente, porque claro, eso es la creme de la creme a nivel empresarial, político, etcétera, y más en la época del PP, ¿no? Y ahí he podido ver cómo es ese mundo, que es como, pues eso, como un mundo aparte también, ¿no? Como me decía Pedro Piqueras, ¿no? Cuando a veces me llevabas a algunos sitios de gran calidad, ¿no? Restaurantes carísimos donde van los futbolistas, me decía, Alejandro, es que vivimos en otro mundo, ¿no? Y digo, no hace falta que me lo digas, que yo lo conozco, o sea, yo sé lo que es Majadahonda y tal, o sea, y luego Carabanchel o Vallecas o otros barrios, ¿no? Y esa es la realidad. Así que lo importante es vivirlo. Kim Jong-un sabe lo que es el exterior, estuvo aprendiendo lenguas extranjeras y no va a cambiar el sistema socialista. No va a cambiar el sistema, vale. Porque esto también es una información que se está dando desde los últimos meses, sobre todo, bueno, que Corea del Norte va al cambio, que bueno, Cuba por lo menos sí, ¿eh? Cuba ya empieza, digamos, a flaquear. ¿Cuál es tu opinión sobre Cuba? Porque ya que lo has mencionado, ¿tú crees que Cuba es como un... Me pones en un aprieto. Pero vale, pues nada. No. A ver, me suelo ser bastante directo y soy políticamente incorrecto, ¿no? Por ese motivo. Yo siempre lo he dicho a mis amigos cubanos, lo he dicho a todo el mundo. Un país socialista no puede permitir la prostitución de ninguna manera. En Cuba hay prostitución, ha habido prostitución. Hay drogas, por desgracia. Hay ciertos problemas sociales importantes que no se pueden permitir en un Estado socialista. Luego, claro, la situación, la dependencia del exterior, porque vive del turismo, no ha desarrollado su industria nacional. O sea, se ha dedicado durante mucho tiempo a vivir de la URSS. Eso pasa factura. Cuando tú estás esperando que te lleguen los barcos, ¿qué pasa cuando no hay barcos? No puedes esperar a eso. Entonces, Cuba, por muchos amigos cubanos, yo todos los días charlo con ellos, ¿no? Tienen por WhatsApp, nos vamos pasando cosas y el que sabe de Cuba sabe la realidad de lo que hay, ¿no? A mí no me gustan las cosas por la izquierda, como dicen ellos, de hacer las cosas por la izquierda no me parece correcto. No me parece correcto que haya diferencias sociales, no me parece correcto que haya prostitución, ni que haya determinadas cosas. Pero al final es el pueblo cubano el que decide su destino y es el que tiene. O sea, yo no puedo ni voy a interferir. Sí, pero claro. Personalmente, si Corea fuera como Cuba respecto a las diferencias sociales que he visto, simplemente el mercado en Cuba, por ejemplo, el mercado de la propiedad es privado. O sea, tú te puedes meter en la página web, en Revolico, que es una página de anuncios cubana, y ves los precios que cuestan las casas, los alquileres. O sea, hay un mercado, entre comillas, libre, ¿no?, de compra-venta. Eso crea desigualdades importantes. En Cuba hay más de 500.000 de cuentapropistas, empresarios individuales. Eso crea, obviamente, diferencias importantes. Porque el que tiene 5 restaurantes o paladares, el que tiene 5 paladares cobrará más que alguien que está trabajando de mecánico en una empresa gubernamental. Y luego es eso, gente que trabaja en la fábrica de puros y cada día que sale se lleva 1 kilo de puros bajo la chaqueta para luego revenderlos, o sea, el trapicheo. Yo no aceptaría sobre todo ni el tema de prostitución, ni aceptaría ser representante como lo soy, de forma honoraria, yo no tengo salario por mi trabajo, de una nación, sobre todo en la que se permite esas diferencias sociales. Porque estaría en contra de mi principio, que es precisamente la lucha por la igualdad. Bueno, pues dejamos aquí, Alejandro. Muchas gracias por atendernos. La verdad es que cosas muy interesantes. También has desmentido muchos mitos. Que ya estoy, por ejemplo, pues eso, pensaba que Kim Jong-un era diabético. Ya sabemos que eso no lo es. Pues yo una última pregunta rápida. ¿Kim Jong-un habla inglés o no habla inglés? Habla algo de inglés. Porque lo no también... mucho a nivel conversacional, por eso, porque el tiempo que estuve en Suiza era muy joven. Él aprendió inglés ahí. Pero habla poco, entonces, si no lo practicas a nivel conversacional fluido, pues, por ejemplo, en mi caso sí, porque estoy todos los días tratando con gente en inglés. Pero es algo que tienes que practicar. Entonces, entiende, pero no a sí, claro, nivel alto, nivel conversacional. Sí, no tiene, digamos, un C2 de un proficiency de inglés. Bueno, oye, pues Alejandro, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por contarnos todas las cosas que nos has dicho sobre Corea del Norte. Y nada, pues esperamos vernos próximamente más adelante. Muchísimas cuando gracias. Cuando quieras, y a ver si vienes también y lo conoces por ti mismo. Uy, a mí me encantaría. Yo siempre cuando me dicen, ¿qué país elegiría? Corea del Norte, pero más que nada por las peculiaridades. Es que es algo que es un país que no existe, no hay nada parecido en el mundo. O sea que sería maravilloso poder conocerlo de primera mano. Así que te tomo la palabra, ¿eh? Y hay de testigo no sé cuántos oyentes. Por supuesto. La gente sabe que cuando yo digo algo lo cumplo. O sea, el visado te lo hago seguro. Pero bueno, de verdad, muchas gracias, ¿eh? Un placer contar contigo y nos igualmente. Vemos pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Pues esto fue lo que nos contó Alejandro Cao de Venós. Veremos algún día, ojalá, podamos visitar Corea del Norte y grabar pues lo que podamos, si pudiésemos grabar el día a día de los norcoreanos para mostrarles lo que no existe en otro lugar. Sería muy interesante poder tener esa experiencia. Veremos a ver si cuando pasa ya esta dichosa pandemia de una maldita vez se acaba y recuperamos nuestra normalidad, lo podemos llevar a cabo y lo mostraremos a través de este canal. También quiero recordarles que este jueves tendremos un directo con Juan Ramón Rayo y Daniel Lacalle para hablar sobre el liberalismo, para hablar también sobre la situación económica de España, sobre el problema que existe sobre las pensiones, cómo solucionarlo. En definitiva, también ustedes podrán hacer preguntas en el directo para que sean contestadas y les emplazo el jueves a las 10 de la noche. De todas formas, se lo recordaré por redes sociales, que ya saben, no pasen mucho tiempo en redes sociales. Cuídense de los populistas y de los charlatanes que abundan muchísimo, pasen el tiempo justo y en cuanto puedan abandonen y pónganse a leer cosas interesantísimas que hay escritas por gente de nivel, porque si no al final uno acaba consumiendo de verdad auténtica basura. Pero bueno, el jueves estaremos en ese directo y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.